El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Hay veces en las que una corriente de pensamiento o una postura concreta arrolla con su fuerza cualquier otra posibilidad. Más en tiempos de redes sociales en los que una voz en ocasiones se manifiesta como la hegemónica, invalidando cualquier otro punto de vista. Según la audacia de cada uno, esto puede ser utilizado en beneficio personal o, por el contrario, cavar tu propia tumba. Y en esa tesitura se encuentra Blue Box, un supuesto estudio independiente cuyo primer juego está siendo analizado escrupulosamente por miles de aficionados que creen estar ante una maniobra de marketing de Hideo Kojima. ¿Realidad o fraude? ¿Una inteligente campaña de publicidad o una broma que se les ha ido de las manos? Aunque no hay respuesta a esa pregunta en el momento en el que estamos grabando, sí que llama la atención cómo la realidad se transforma siempre en los ojos del que mira. Es posible unir los puntos de un mapa invisible, si así lo queremos, o justificar cualquier acción bajo la bandera de la One to Believe. La red está llena de pequeños agentes Mulder, como el de Expediente X. Pero sea cierto o no, la bola se ha hecho demasiado grande como para poder soportarla. Si es fruto de un intrincado plan de Kojima, ha fracasado, puesto que no ha logrado el factor sorpresa. Y si realmente es un estudio independiente, no querría estar ahora mismo en su piel, por todas las críticas y amenazas de muerte que posiblemente reciban. Y es que hay días en que lo mejor es apagar la pantalla y desconectar. Y esta está siendo la comidilla prácticamente estos días en las redes sociales. ¿Será algo de Kojima? ¿No tendrá nada que ver todo el mundo analizando cada frame, cada tweet, cada letra que puedan relacionar con alguna IP o algún nombre que conocen? Luego lo vamos a ver porque va a ocupar una parte importante del programa de hoy. Pero yo voy a darle la bienvenida, como cada semana, aquí a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad. Ya con la resaca post-E3, que es verdad que no estuve en el post-E3 como tal, pero... Si vemos el E3, todos vivimos la resaca post-E3, con muchos juegos tanto en la recámara como en la lista de próximos juegos que vayan saliendo, y sin tiempo, pero es verdad que en breves vacaciones, tranquilidad, me está gustando mucho el Borderlands 3, y me he terminado un juego del que hablaré hoy y del que a lo mejor no estoy tan contento como me gustaría. Vaya, bueno, va a ser muy interesante. Del Pose 3, claro, no estuviste, creo que ya a estas alturas de la vida, hablar del E3 como que queda muy anacrónico, pero algo que quieras reivindicar, algo que no se hubiese dicho, no sé, es tu momento, aprovecha esta tribuna. Bueno, claro, hay dos palabras que se tenían que decir, que era Hogwarts Legacy y que por razones que no sabemos, pues no se dijeron. Warner fue con el Back 4 Blood. Y de hecho, mira, una cosa que sí que me di cuenta es que, aparte del Back 4 Blood, hay muchos pseudo Left 4 Dead a la vista o que ya han salido. Y de hecho me gustaría brevemente decir que he jugado uno de ellos, que es el Dungeons and Dragons Dark Alliance, que ha salido mal. O sea, con todo el cariño de, de alguien que juega al rol de Dungeons and Dragons, me sabe muy mal, porque el juego en sí está chulo, está guay, visualmente, pero ya está. Tiene guiños muy chulos, como el hecho de descansar, hacer descansos cortos para regenerar un poco de vida, que es algo canon de Dungeons and Dragons, pero ya está, te pones delante de la IA y no te ataca, y los niveles de dificultad están rotísimos, es una pena, pero bueno, es lo que hay. Jo, pues vaya, qué lástima, ¿no? Este tipo de decepciones. Y sobre Hogwarts Legacy, no sé, ¿cuándo crees tú que podrá ser la siguiente ventana en la que se diga algo? ¿Si ahora en verano? ¿O qué está pasando? No lo sé. Fíjate el Elden Ring, que de no saber nada, tuvimos todo. Sí, sí, o sea, del Elden Ring solo falta la coleccionista tocha, porque todo lo demás ya está. Y bueno, no sabemos si habrá coleccionista tocha, pero siendo Bandai Namco, hombre, yo espero que sí. Y sabemos de más de uno que la querrá tener y que la tendrá seguro. Pues Hogwarts Legacy, si se supone que en 2022 tiene que salir, yo espero saber algo antes de 2022 o en la primera mitad. Porque si no, a mí me da que el juego puede tardar mucho o incluso se venía especulando de que no se sabe qué pasará con Hogwarts Legacy después de que Warner Bros. Games se juntara con otra empresa a partir de una fusión o algo así, no recuerdo exactamente. No quise mirar demasiado porque si no mi corazón se iba a partir mucho, pero yo espero saber. En el próximo medio año me doy esa franja para no preocuparme después. Ya será preocupante si no sabemos nada. Pues sí, bueno, a ver, ahora que hay muchos eventos pequeñitos, alguno puede dar la campanada. Vamos a sí. Pensar de esa manera. Y que no es tan raro que se anuncie en un tuit, que al final el Paper Mario se anunció así, por ejemplo. Aunque bueno, que Nintendo es muy particular, también te lo digo, ¿eh? Porque sí. Además, bueno, hoy hablaremos de Nintendo también. Pues venga, vamos a seguir con las presentaciones, que también está por ahí. Y además, en un episodio muy especial para él, luego nos contará por qué, creo, que es Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que sí. Ando especialmente contento estas fechas porque he tenido mucha suerte. Luego diré a qué he jugado, pero lo que he tenido mucha suerte es que por fin he conseguido una consola, una PlayStation 5. Lo que tiene narices que sea, no, me siento afortunado, por fin. Joder, tendríamos que poder comprarla si nos apetece. Pues no, no es fácil. Hay que apuntarse a una lista, hay que esperar, te tiene que tocar, te tiene que coincidir que tienes dinero, todas estas cosas, pedirla, que llegue, y se dio todo. La semana pasada se dio todo, llegó enseguida, bueno, llegó, la fui a buscar 2 días después y llevo ya un par de días con la consola y disfrutándolo un montón, la verdad. Entonces, ya ahora estás. Ahora lo que me falta es tiempo. Bueno, eso sí, eso siempre es muy complicado. Pero al menos sí. Ya tienes la mitad de esa ecuación. O sea, ya estás realmente en la nueva generación. Ya tienes la Serie X, tienes la Play 5, ya vas a por todas. Sí, bueno, de hecho estoy más aún porque tengo las Oculus Quest. O sea, verdad. Estoy ya en el futuro ahora. Un montón. Ya digo que no tengo tiempo para poder hacerlo. Y todavía es muy pronto para poder decir, bueno, y de todo eso, ¿qué es lo que más me gusta? Pero sí digo una cosa. Han bajado de precio estos días las Oculus Quest. Espero que mucha gente lo haya aprovechado porque ese sí que realmente es un salto con respecto a cómo jugábamos. Y mola un montón la parte de realidad virtual cuando está bien hecha y demás. En estas vemos cosas absolutamente increíbles, unos juegos tremendos, aunque pocos, pero al final es mejorar lo que ya estábamos viendo, excepto alguno escaso que sí que tiene características distintas. Ya hablaremos luego de eso. Qué bueno. Lo único, eso más o menos lo has dejado caer, pero imagino que habrá mucha gente que quiere tener una consola, en este caso una Play 5, que no ha podido, que no saben qué tienen que hacer, que a ver, que no es que tú seas influencer y por eso te la han dado, sino que has seguido un proceso y te ha tocado, por así decirlo. Sí, es verdad. En este caso, a ver, hay distintas webs que ofrecen posibilidades para luego poder apuntarse y que luego les manden en la web. En este caso, había Extra Life, creo recordar que tiene una lista en la que te puedes apuntar y te llamarán o algo así. No me apunté ahí, pero en Game, soy socio desde hace mucho tiempo y llevo comprando por toda la vida, desde antes de que se llamara Game. Y el caso es que en un momento dado mandaron un correo diciendo que quien quisiera apuntarse a la lista, que podía coger y ahí apuntarse. Yo lo hice en su momento, pero como me acabo de llegar la Series X, no la quise comprar. Entonces me avisaron 2 veces, lo dejé, pero ya pasó un mes y volvieron a mandar ese mismo correo, me volví a apuntar, me llamaron la semana pasada y lo cogí. Es decir, lo único que hay que hacer es apuntarse en la página web de... Bueno, primero, ser socio de Game y después en la propia página decir que te interesa la Series X o la PlayStation 5, porque el caso es igual para las dos. Y entonces ya esperar a que te manden ese correo, apuntarte a la lista y luego cuando te llegue, coger y entrar porque tienes 24 horas para comprarla. Si no, pierdes la posibilidad. Y hay la posibilidad de que se agoten antes de que te toque a ti, así que más te vale estar atento al correo, darte prisa y cogerla. Sí, sí. Es muy irracional, la verdad. Vale, bueno, hay que decir que a nosotros no nos patrocina Game, ¿vale? De hecho... No, es que ha sido con ellos. Claro, de hecho voy a añadir otros tips, incluso sin tener yo la consola, pero sí que lo sé por compañeros. Por ejemplo, hay canales de Telegram como el de Oferta Juegos, que sí que te pueden ayudar. Pues oye, si se abre stock en MediaMarkt, pues te avisan al momento. Hay que tirar, si no de un sitio o de otro, porque claro, es que hay muy pocas unidades. Eso me recuerda que Choyómetro es otro que hace lo mismo. Vale. Y hablando de Telegram, videojuegos, creo que también se llama un canal de Telegram que es el que yo conseguí la PlayStation 5, que fue con hablando de videojuegos o algo así, creo que se llama. Y con ella, pues ya te digo, la conseguí, pero me costó muchos meses. O sea, fue como a finales de febrero. Es verdad, estuviste peleándolo un montón. Por cierto, muchísimo. Este no soy yo haciendo ventriloquía, sino que es alguien más que nos va a presentar ahora Sergio. Eso es, exacto. Porque os vais saltando ya el orden, no pasa nada. Eso es lo que me gusta, que esto esté vivo. Lo único, Atreides, te voy a poner deberes, te voy a poner tarea. Y es que sé que tienes poco tiempo, pero cuando puedas, como creo que tienes el Final Fantasy VII Remake en Play 4, que me digas eso, que me mire el tiempo de carga, cómo va el tema de textura, si se nota mejoría en Play 5. Y ya está. Venga, pues... La puerta. Sí, sí. Eso, me lo comentas. La puerta, vale. pues venga. Sí, además era la idea, la de coger y empezar con Final Fantasy VII Remake. Pero lo instalé, pero al final no lo he jugado todavía. Caerás. He empezado otro. Seguro que terminarás cayendo. Y por supuesto tengo que darle la bienvenida porque ya la hemos escuchado. A Sofía, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, dentro de lo que cabe, se está haciendo las cosas como se puede, pero sí, aquí estamos, otra semana más. Pues sí, te vi el otro día jugando al Mario Golf, ¿cómo está? El Mario Golf, muy guay, muy guay. Es en plan, tiene el modo este que es aventura, en plan que tú te haces tu propio Mii. De hecho, mi Mii era muy parecido a mí, y entonces nada, se pone como dentro de lo que viene siendo el mundo y tal, y vas teniendo una historia, digamos. Tienes que como que ir superando unos ciertos obstáculos para seguir subiendo. Es como que tiene un progreso parecido al de Bayonetta, en plan de que tienes que llegar como a un platino o algo así, ¿sabes? De momento llevo muy poquito. Luego tienes el modo online, que está muy divertido con el tema este de utilizar habilidades y saltos para llegar antes que el otro al siguiente hoyo y tal. Y luego tienes el tema del modo rápido, modos así más tradicionales, que lo puedes hacer también en plan local. Si tienes aquí, por ejemplo, otra persona, pues es como que puedes jugar contigo, puedes jugar con el movimiento del mando o puedes jugar con botones, que yo prefiero con botones, porque si no es como un follón todo el rato levantarse y hacer el gestito, que por cierto te llevas media mesa o lo que sea, porque es un gesto así largo. Así que bien, de momento bien, me está gustando el juego. Me gustó más el tenis, también hay que decirlo, el Mario Tenis. También como deporte, a ver, hay fan de todo, no quiero que nadie se ofenda, pero es que yo el golf creo que no lo entiendo. Si fueron los dardos, y yo pensaba que era de darle al centro de la diana y pues así ganabas, pero no, claro, eso va bajando las puntuaciones y tienes que clavarlo, no siempre hay que darle al centro. Pues con el golf igual, hay que calcular la distancia, el tipo de palo que utilizas... Y yo para esas cosas soy muy cateto, la verdad. Yo estoy aprendiendo también en la marcha porque no sé casi nada de golf. Sí es cierto que es un deporte muy popular en Japón y por tanto Mario ya lleva muchas entregas también de Mario Golf y hacía falta uno en Switch porque habrá mucha gente, sobre todo allí en Japón, que lo demandará. Pero sí es cierto que aquí en Occidente el golf es un deporte que primero que se ve poco, por ejemplo, por la tele o medios de comunicación y segundo que como cultura tradicionalmente no tampoco lo tenemos tan presente. Entonces sí que sorprende un poco. Somos más de Mario Kart, vaya, de cochecitos sí, sí. Y que nos gusta más la diversión en ese aspecto de las carreras. Es verdad. Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad porque ha ocurrido otra cosa muy importante en tu vida esta semana y quiero que lo compartas. Te has puesto a jugar al LOL. O sea, cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí? Pues bueno, a raíz, y eso tengo que comentarlo, a raíz de una ruptura que he tenido otra vez reciente, pues bueno, la cuestión es que digo, mira, ¿qué hago? Yo qué sé, por las noches pues tenía mucho tiempo libre. Ahora termina además todo, el curso, la carrera, todo así de repente, el curro más tarde también, en septiembre. Entonces bueno, Digo, venga, va, tal. Y me dijeron, venga, pues vamos a jugar. Y había un chaval que es amigo mío que estaba haciendo directo sobre LOL. Y digo, ¿y me puedo unir? Y nos unimos como 3 o 4 amigos. Y la verdad que ha estado muy gracioso. En plan, esas 2 noches que hemos estado así jugando. Hasta lo típico de la 1 de la mañana de estar ahí que ya no puedes ni hablar. Porque están tus padres durmiendo y no puedes hablar. Pues ahí, así un poco. Pero está divertido. De momento me está gustando mucho. Qué guay. Pues mira, ya nos irás contando tus avances. Si te haces con la medalla y con de Álvaro, plata. Que Álvaro está pendiente ahí, está ojo y es verdad. Desde aquí le mandamos un saludo a Arctic. Así, sí, un besito, Álvaro. Bueno, pues nada, yo soy Sergio y quería compartir un juego al que he estado jugando, a la demo, para mí de las mejores demos en cuanto a su propósito de venderte un juego, que es la idea de una demo, que yo he probado en los últimos años, que es la de Neo de Warren's With You. ¿Vale? The World's End With You, lo hemos traído aquí al programa, tuvo su remasterización en Switch, juego de culto, pero cuando se enseñó por primera vez la secuela, la continuación, en ese tráiler que ya se instalaba en un mundo 3D completamente, me parece un pelín como cutre lo que se veía. Y tenía miedo, tenía mis reservas, porque digo, este es juego, nació en DS, también a nivel jugable, los combates se hacían de manera táctil, ¿cómo van a dar el salto? Y ha sido ponerme a jugar, que he jugado en Switch y en Play 4. Es cierto que se ve mucho mejor en Play 4, pero vamos, mi primera partida fue en Switch y lo disfruté igualmente. Y me ha encantado porque creo que mantiene la esencia tanto en diseño de personajes como en tono, el tono de unos adolescentes que de repente se encuentran en mitad de un juego maldito por sus vidas porque descubren que están muertos. Esto es el principio, ¿eh? Y luego además añaden cosas nuevas, nuevas mecánicas de cara a leer la mente, de poder ordenar los recuerdos de las personas que vas encontrando por esa Shibuya. El tema de la moda también se ha modernizado un poco porque estamos en 2021. Personajes que regresan. Y luego la banda sonora, que hoy vamos a escuchar un tema en el interludio musical, por ejemplo, para así irnos introduciendo. Pero qué maravilla, o sea, yo iba con el hype normalito y ha sido jugar la demo y decir, quiero que llegue ya el 27 de julio. De verdad, recomiendo a todo el mundo que pruebe la demo. Porque además es una demo generosa, ¿eh? Creo que dura, pues eso, una hora te puede durar perfectamente. Genial, le tengo un montón de ganas. Me encantó el anterior de World Ends With You y todavía no lo he probado. Pero ¿es precuela? ¿Es secuela? Es secuela, o sea, es posterior a los eventos del juego. Porque de hecho hay personajes que aparecen y se nota que ha pasado el tiempo. Entonces, no sabría situar, no sé si a lo mejor en alguna parte, en la página oficial, dicen cuánto tiempo ha pasado, no lo sé. Pero sí que hay, ya digo, parte del casting que repite. Y además, el momento de verlo en pantalla, no voy a decir quiénes son ni nada, a mí sí que me hizo incluso ilusión verlos. Así que yo creo que está en un momento idílico esta franquicia, que cuando salió parecía que no iba a ninguna parte, no vendió tampoco demasiado y tuvo como un resurgir, primero en móviles, luego en Switch, ya localizado al castellano, ha tenido la adaptación del anime, o sea que maravilloso. Ah, pues mira, hay que comentar lo del anime. Si alguien no ha jugado el juego y no tiene acceso a él y tiene curiosidad por ello, se puede ver el anime, que es una adaptación 1-1 del juego prácticamente, con el mismo aspecto, con la música incluso del juego, lo que a mí me parece genial porque tiene una banda sonora increíble y muy bien hecha y muy divertida. Así que merece la pena echarle un vistazo. Aunque eso sí, tendrá que por el momento buscar por internet para verlo porque todavía no lo emite ninguna de las plataformas digitales que están aquí en España. Pero que merece la pena echarle un vistazo y más aún jugar el juego. Pero vamos, que si no se puede, el anime es una buena solución. Mejor que verlo por YouTube, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y esta demo sigue con ese estilo fragmentado, esa forma de contar la historia por días. De hecho, cubre la demo los 2 primeros días. Y lo último que quiero decir como curiosidad es que cuando empiezas te ponen como un opening, como si fuera un anime, y pone dirigido por Hiroyuki Ito. Y yo dije, ¿Hiroyuki Ito? ¿Director de Final Fantasy IX? ¿Está metido aquí en este proyecto? Y buceando por Reddit, resulta que dentro de Square Enix hay 2 Hiroyuki Ito. Uno es el que todos conocemos, que ha trabajado muchas entregas de Final Fantasy, y luego este señor del que no hay información por ninguna parte. Me llama, a ver, yo entiendo que a lo mejor en japonés es como decir Antonio García, que es claro. Sí, sí, ¿no sea su hijo? No vayamos por ahí. No tengo ni idea, pero eso, que no os asustéis si veis Hiroyuki Ito y sois fan de Final Fantasy porque no es él, ¿vale? Será otro señor con mucho talento, pero no es él. Que por cierto, ahora vamos a tener serie animada de Final Fantasy IX, ¿eh? Qué alegría, qué ilusión. Bueno, tenemos que hablar, lo habéis dicho ya, Hideo Kojima, madre mía la que se ha liado, lo mejor es que vayamos al sumario, así contamos todos los contenidos del programa de hoy. Bueno, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Qué hay tras Abandoned, el misterioso juego de Blue Box? ¿Se trata de un premeditado plan de marketing de Hideo Kojima o solo el primer proyecto de un estudio independiente? Bueno, pues vamos a repasar todas las pistas, las teorías que se barajan hasta ahora y a ver en qué resulta todo. Pero por otro lado, parece que Windows 11 está más cerca de lo que pensábamos y confirma su apoyo a la comunidad de jugadores con implementaciones que prometen ir un paso más allá en el ecosistema Xbox. Vamos a hablar de otras noticias de mucho interés. Nintendo también va a ser protagonista hoy gracias a ese Metroid Dread, donde está detrás trabajando Mercury Steam, y muchas más. Pero es que tenemos una que estamos jugando de nueva generación, con las primeras impresiones de uno de los juegos, yo creo que estrella de este año en el catálogo de Play 5, y luego también otro juego que nos va a traer Tony, que parece que no está tan optimista por lo que hemos podido escuchar. Pero es que si todo esto no fuese suficiente, resulta que Marta regresa al fin y nos trae una de sus imprescindibles lecciones sobre narrativa en videojuegos. Qué ganas de poder tenerla aquí de vuelta y poder charlar hablando de algo como se cuentan las historias, algo que nos apasiona. Así que todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y nos lo habían comentado muchos oyentes, que sí, que lo del E3 está muy bien, pero ¿cómo que nadie, ninguno de vosotros, habéis dicho nada sobre lo que se está cociendo alrededor de este proyecto tan enigmático como es Abandoned? ¿Está detrás Kojima? ¿Será el próximo gran juego? ¿Se tratará de Silent Hill? Ha sido una locura hasta el punto de que de verdad yo he preferido no meterme en redes sociales a opinar, porque digo, mira, da igual lo que diga, porque luego puede ocurrir lo contrario y quedo fatal, porque yo aquí no soy desde luego alguien con una bola de cristal. Pero por si alguien no sabe de qué estamos hablando, voy a intentar introducir un poco el tema y también os escucho a vosotros, que quiero saber de qué lado os posicionáis en este momento, aunque todo aquí cambia en cuestión de horas y a lo mejor cuando se publique el podcast, pues ya no tiene mucho sentido. El caso es que en el mes de abril, en el blog oficial de PlayStation se publica una noticia, la presentación de un juego que se llama Abandoned, donde Blue Box, una compañía que acaba de nacer, anuncia su primer título, el lanzamiento de su primer juego, un survival horror que quieren que salga a finales de este año. No se sabe demasiado, solamente se ve un estilo visual donde se aprecian una especie de bosques, que hay quien ya lo podía enmarcar en una relación con PT, con Silent Hill, pero bueno, de momento se queda en eso, un parecido de base que tampoco invita mucho más, porque es verdad que han salido muchos proyectos bajo el paraguas de esa demo que fue PT. Todo el mundo quería parecerse ahí, pues ya está una referencia y fuera. ¿Qué pasa? Detrás está el creador, que se llama Hassan Karaman, y es que muchos ya decían, bueno, Hassan Karaman o Karaman, no sé muy bien el apellido, HK, iniciales que recuerdan a, oh vaya, Hideo Kojima, y encima ponen Karaman en turco y se traduce directamente como Hideo en japonés. Ya estaba todo Twitter con la ceja levantada, no entendía muy bien qué era, pero no solamente eso, publican un tuit posterior a la audiencia, los de Blue Box, y dicen, ojo, que el juego no se va a llamar Abandoned, que ese es el nombre en clave, pero el título final del juego, solamente vamos a decir que la primera letra es la S, y que la última es una L. ¡Oh, qué casualidad que coincide con Silent Hill! Todo esto fue creciendo, hasta el punto de que la propia compañía tiene que salir al paso y desmentir. Ojo, que Silent Hill es una marca de Konami, no tenemos nada que ver con Konami, sentimos mucho si habéis pensado que tenía alguna relación. Bueno, estaban ya mareando la perdiz. Pero no solamente eso, ahora resulta que la cuenta de Konami en Twitter publica que van a sacar merchandising de la saga Silent Hill, ¿vale? Una línea de ropa, algo inofensivo. Pero si tú ves la tipografía, las letras de Silent Hill, hay un hueco en blanco donde podría entrar el número 5, por ejemplo, Silent Hill 5. Voy más lejos, estoy atando todos los cabos, ¿vale? Perdonadme. Si te vas a la cuenta oficial de Hideo Kojima en japonés, resulta que empieza a seguir a la de Konami poco después de esa publicación. Y todo el mundo esto no lo entiende porque todos sabemos cómo acabaron la noche y el día Hideo Kojima y Konami. ¿Cómo puede ser que los siga en las redes sociales? Canal de YouTube de Blue Box. Nos metemos. A ver, venga, el teaser. En el canal de YouTube, el encabezado que tienen es una imagen de unas colinas. ¿Cómo es colina en inglés? Hill, de Silent Hill, ¿vale? Voy más allá. Resulta que la sede física de la compañía se encuentra en Países Bajos. Me diréis, bueno, Sergio, pero Hideo Kojima es japonés, no tiene nada que ver. Sí, pero es que Kojima Production, además de su sede en Japón, tiene una segunda sede ubicada en Ámsterdam. Esto ya era una locura, un pifostio. Ahora resulta que para salir del paso se publica un vídeo del propio Hassan diciendo que bueno, que yo existo, esta es mi cara, todo el mundo diciendo que ese hombre que salía en pantalla, bastante atractivo por cierto, estaba hecho con CGI, que no era una persona real. Porque si os fijáis, no parece que esté sujetando el móvil, sino que el plano, tenéis que fijaros en la pupila, no sé qué. Bueno, no se sabe muy bien a ciencia cierta si va a enseñar un gameplay real que ha sido aplazado hasta el mes de agosto, que se va a publicar como un programa descargable, donde, bueno, me han explicado que va a ser una especie de video gameplay, algo interactivo, no se sabe exactamente cómo será. Muchas cosas extrañas. Y yo, como decía en el titular, en el editorial, y ya me callo, no sé si esto es algo que se les ha ido de las manos, un estudio que empieza, que les viene muy bien, que se empieza a especular con un gran nombre como Hideo Kojima, porque todo el mundo te va a dar a conocer, y que llegado a un punto esa burbuja ha explotado y va a pesar sobre ellos, o por el contrario, efectivamente es Hideo Kojima. ¿Cómo habéis vivido todo esto? Porque yo estoy flipando. A ver, yo creo que lo que más destaco de toda esta madeja de cosas que tienen en común Hideo Kojima, el proyecto de Abandoned, es el tema de lo de la S y la L, aunque ellos luego lo desmintieran, ¿no? Porque es como, vale, si no va a ser Silent Hill, a ver qué nombre le van a poner. Lo segundo ha sido el tema de que Kojima haya seguido la cuenta de su japonesa a Konami, con lo mal que se llevaban, con lo cual esto también me sorprendió mucho. Pero sí es cierto que bueno, la tercera cosa ha sido también este retraso, ¿no? El del 25 de junio, que va a salir esta especie de demo o algo así, y que se retrasa hasta agosto, lo cual a mí también me incita a pensar que puede tener algo de cierto el tema de que, bueno, yo soy creyente, yo soy believer total, de que esto puede ser realmente algo relacionado con Kojima, y por eso está retrasado hasta septiembre o agosto, algo han dicho así, ¿no? En plan, que eso también coincide con las fechas de la Gamescom, o también la Tokyo Game Show, ¿no? Esta que también... Kojima es muy fan de presentar cosas ahí porque Death Stranding, por ejemplo, lo presentó también ahí. Entonces, o sea, que lo presentó como con más, también es porque quedaba poco para el lanzamiento, pero como con más detenimiento, digamos, ¿no? Que era la época esa del kawaii de Snake y todo el rollo este. Entonces, así, a mí sí que me parece que tiene mucho que ver con lo que pasó en su día con Metal Gear Solid 5, ¿no? El tema de este otro CEO ejecutivo que no existía, que también tenía el nombre que era como las letras cambiadas como si fuera Kojima, no sé si era como Joaquín, y era como que, sí, se ponía las nombres de una manera determinada era Kojima, y a mí esto de que lo de Cartman se pueda cambiar por Hideo, o sea, me parece también mucha casualidad. Así que solamente nos lo dirá el tiempo. De momento, prefiero seguirlo como pensando que realmente va a ser cierto, y si no es así, pues nos llevaremos el chasco, pero vamos, está divertido. Pues yo también soy creyente, pero creo que no es Kojima y creo que no es Konami. ¿Ah? O sea, creo todo lo contrario. Primero, por la parte de Kojima, es que no me parece normal que después de cómo tratar a Konami esté dispuesto a volver. Y sobre todo más después de haber hecho Death Stranding, que es su primer juego independiente y ha tenido 3 millones de jugadores en Play, cerca de medio millón en Steam, nominaciones y premios en todos los eventos de videojuegos. O sea, un rotundo éxito con su primer juego fuera de Konami. No le veo muchas ganas de volver a meterte en la empresa que te trató tan mal y que además haciendo un juego que te impongan, digamos, que no es tuyo, que luego no tienes tus derechos ni tus royalties ni nada parecido, cuando funciona tan bien haciendo lo que él quiere y como él cree que debe hacerse. O sea, me cuesta mucho pensarlo. Hombre, podría pensarse que es porque Silent Hill tiene un gran nombre, pero aunque es verdad que tiene un gran nombre, vende muy poco. El juego que más vendió, que fue Silent Hill, vendió 1,6 millones en PlayStation 1. Silent Hill 2 vendió 1,28 en PlayStation 2. Y las siguientes iteraciones, todas sus ventas combinadas no llegaron ni al millón. Es decir, vendió con los dos primeros mucho menos que lo que ha vendido el propio Kojima solo con este juego desconocido nuevo que hizo, que se llamaba Death Stranding. Pero, Atreides... Es decir, por ese lado no lo veo. Sí que nosotros llevamos ya mucho tiempo en esto y fuera del podcast, pues toda una vida. Sabemos que esta industria no funciona por ventas, sino por golpes de efecto. Y es verdad, muchas veces vende más el nombre como anuncio. Me parece bien, Sergio. ¿Qué golpe de efecto es repetir por tercera vez la misma historia? Quiero decir, ya hizo con PT lo de crear que no era él, pero luego era él. Vuelve a hacer lo de Moby Dick para crear una compañía que no era él, pero él, para la de Metal Gear Solid 5. Y ahora, otra vez una nueva compañía, un nuevo estudio que no era él, para él. A ver, como sea para demostrar su falta de originalidad, pues sí, está muy bien. Pero aparte de eso, no tendría mucho sentido. Es decir, que no parece que alguien tan creativo como Hideo Kojima vaya a repetir tres veces la misma historia. A mí como golpe de efecto me parece raro. Y luego, golpe de efecto en Twitter. Quiero decir, esto no ha trascendido de ahí. Twitter realmente es una caja de resonancia mucho más pequeña de la que creemos. Mira tú, por ejemplo, el FIFA. El FIFA no se vende por Twitter. El FIFA se vende por todo lo demás. Todos los grandes juegos, en realidad, no es Twitter quien los convierte en super éxitos. O sea que yo no termino de verlo realmente. Y luego, bueno, una cosa importante. Luego está Konami. Konami no hace juegos. Konami ahora hace indies. O sea, indies y el PES, que casi lo tiene como un indie. Los últimos juegos que ha anunciado Konami los podría haber hecho cualquier estudio indie. Son de nombre impronunciable, todo hay que decirlo. Bueno, uno que se llama Crimesight, que es un juego de simulación y misterio para PC. Y luego antes está preparando, bueno, Super Bomberman R Online, que es otro juego pequeñito. Y tiene uno, ya digo, que es de nombre que no soy capaz de pronunciar, que parece de rol, también pequeño. Ah, sí, Getsufumaden and Dying Moon. Eso es lo que está preparando Konami. Lleva sin lanzar un juego grande desde que nació Metal Gear Solid 5. Es decir, Konami se dedica a gimnasios. Ya no es la gran Konami que teníamos, ni la mediana Konami que luego se fue quedando, sino que no es nada. Entonces, que vamos, que me cuesta mucho, primero, que esté con Konami, que me cuesta mucho que vaya a ser Silent Hill, porque ya digo, golpes de efecto no es una saga que venda, y que me sorprendería mucho que repitiera la misma estrategia por tercera vez. ¿Y tú, Tony, cómo lo ves? Pienso lo contrario. Sí que es verdad que entrar en Twitter y ver, porque entré un par de veces y, bueno, entré más de un par de veces, pero un par de veces me encontré la oleada de gente con el Hassan, con el no sé qué, digo, por favor, parad ya, ¿cómo va a ser un CGI? Y si lo es, quiero decir, si realmente lo es, con las pistas que tenemos estáis mal de la cabeza un poquito, pero bueno. Yo creo que sí, que puede serlo perfectamente. Además, Kojima sí ha empezado a seguir a Konami y ha seguido a estos y ha dado al like y no sé qué, no sé cuántos. Yo me lo creo perfectamente. Sobre el tema que dice Atreides de que Silent Hill no vendió demasiado en el pasado, bueno, y Demon's Souls tampoco. Y ahí lo tienes de juego de lanzamiento insignia de Play 5. Quiero decir, ahora mismo está en un momento en el que, igual que Beyond Good and Evil y otras sagas, han recogido esa fanbase que con los años se han ido sumando, muchos los han jugado emulados, piratas, lo que sea, y que poquito a poquito pues ha recogido suficiente fanbase como para que consideren por dentro del estudio, vale, vamos a hacer otro Silent Hill. Y de hecho, así iba a ser, hasta que luego pasó lo que pasó, Hideo se fue y las Play 4 con el PT ahora se revenden por una millonada. Yo creo que sí, que esto va a salir adelante. Pero ya veremos si es con esto, que podría ser, o si es de otra manera. Yo creo que Konami está intentando volver a hacer videojuegos. A ver, factible es, quiero decir, no puedo de aquí tajantemente ninguno decir no es un Silent Hill o que no está Kojima detrás, porque no tenemos tampoco aquí una certeza. Lo que pasa es que sí que hay mensajes contradictorios. Primero lo que ha dicho Atreides, que es cierto, sería como un poco insultar a su propio talento como creador, Kojima, repetir la estrategia otra vez. Porque si ya todo el mundo habla de que es Kojima el que está detrás, pues no te ha funcionado la estrategia, creo yo. Pero luego hay cosas que me chocan. Porque un estudio nuevo, un juego que han dicho que quieren que vaya a 4K, 60 FPS, que es como unos niveles de producción muy grandes. De hecho, van a trabajar con un estudio que ha trabajado en otros lanzamientos súper grandes, como The Last of Us, que es el típico estudio que sirve como apoyo al principal. Y no me encaja en un perfil pequeño, en una compañía independiente, ese nivel de escala de un proyecto. No tiene nada que ver. Importa más cómo sea el juego por dentro que ninguna otra cosa para correr a 4K 60 frames, de hecho. Piensa en cuántos juegos actualmente, juegos indie de terror, están corriendo a 1080p 60 frames o pueden correr a... Sí, Tony, pero es que Sergio no terminó de decir una cosa. Es 4K no 60 frames con gráficos ultra realistas. Claro, sí. Bueno, pero bueno, que es eso. Las dos, por ejemplo. Eso es una cosita, pero luego también digo, sea cierto o no, si no lo es, si esto realmente es un estudio pequeño, oye, si yo fuera Kojima y estuviese viendo todo lo que se está levantando sobre él mismo, yo publicaría un tuit, en lugar de hablar sobre comida o sobre la película que has visto, diría: ojo, amigos, no vayáis a condenar y a crucificar a estos, porque Hassan no soy yo. Yo diría eso. Pero porque es él. Porque claro. En realidad todo esto, claro. Entonces no puede decir nada porque está como diciendo: yo quiero que se líe, tal, y luego ya para cuando venga la nueva temporada en septiembre, tal, se acepta todo esto, se confirma, no lo sé, por poner así un poco la fantasía sobre la mesa. Y si no. Hassan es él, ya verás lo que tardan, o es él, o es un CGI o lo que sea, verás lo que tarda en sacar merchandising del Hassan. Ya lo verás. Hombre, cajas, muñecos. A ver, a Kojima no le viene mal que estén hablando de él sin tener que mover un dedo, si no es él. ¿Cierto? Y además tiene pendiente de sacar su propio juego y ya hablará con él, pero mientras tanto toda la gente ya va a estar teniendo a Kojima sin estar haciendo nada nuevo en boca. O sea que también puede callarse y esperar ver cómo sale todo esto. También me preocupa la mentalidad de muchos fans que, para confirmar su teoría, tergiversan la realidad. Porque igual que aquí hemos comentado cosas que es que son constatables y no estamos mintiendo a nadie porque se puede comprobar, yo sí que he visto un montón de capturas falsas, de mensajes privados que no se han producido, de cuentas de YouTube con cuentas atrás en directo que no son las oficiales. Y sí que hay que tener mucho cuidado porque es la doble cara de las redes sociales, que no hay que creerse todo lo que se publica. Sí, hay mucha fake information y lo más jodido es que no se sabe cómo contrastarla. O sea, que tampoco hay como un organismo neutral que te permite decir, vale, esto es un bulo por esto y por lo otro, sino que de primeras no lo podemos creer todo, porque hasta que no te dicen que está desmentido eso, te lo crees, ¿no? Por ejemplo, ellos, lo de Blue Box, tuvieron que desmentir el hecho de que sea el nombre Silent Hill, ¿no? Y todo este tema, pero luego al mismo tiempo también haciendo otro. Es como confundir, o sea, ambigüedad narrativa, vaya. Es el tema de confundir y hacer que la persona mantenga el interés por el hecho de no dejarle nada claro. Eso funciona en muchos aspectos de la vida, incluido el tema de la narración de este tipo de lanzamientos, claro. Pues ahora que lo dices, Sofía, hablando de desmentir, también han desmentido que sea Kojima. Que, claro. A ver, puede estar mintiendo, pero el caso es que ellos ya han dicho que ni es Kojima ni es Silent Hill. Que normalmente sería suficiente. Si yo digo no soy Kojima y no es Silent Hill lo que estoy haciendo ahora, la gente me cree. Pero sí, Atreides, pero hay que ser muy torpe y puede ser que, como son nuevos, en el caso de que de verdad sean personas reales, hay que ser muy torpe para jugar con la ambigüedad y llevarla a tal extremo. Que empieza por la S y acaba por la L. Se habían ido muy demasiado. Se están jugando, pues lo que tú dices, el que mucha gente se enfurezca con ellos. No por mucho sé. Que luego digan que han dicho que no y que ellos no eran y que no, claro. Y todo es, esto, es que pero, no puedes creerte tampoco ni sus mensajes por eso. Entonces llega el punto de que incluso viéndole la cara y que te diga a cámara que no, que yo existo, tampoco te lo crees. ¿Qué puedes hacer ante eso? Si es que es muy difícil. Han prometido. Su mujer empieza a decirle que él no es él, que es Kojima. Han prometido que quieren hacer un preguntas y respuestas, a ver si eso sirve de algo, porque... Sí, es eso, que de alguien que miente ya de primeras es muy difícil ya creerle las siguientes verdades o mentiras. Es que, porque, espera, hombre, Sofía, ¿en qué han mentido? En el tema, por ejemplo, de que pongan... Hombre, es verdad que puede ser que... Claro, ahora me pillas un poco, porque claro, el tema de que pongan una S y una L, el tema de Silent Hill, ellos no dijeron en ningún momento se va a llamar Silent Hill, pero claro... Ah, vale, nosotros... vale, eso era lo que tenía entendido, que no habían llegado a mentir, pero sí que habían sugerido muchas cosas, que es lo que hacen que parezca que puede ser. Pero vamos, quiero decir que mentir directamente es que en la anterior vez también tuvieron mucho cuidado con lo que dijeron para que no fuera una mentira y luego no se les echara encima porque habían mentido. Entonces, por eso ya me parece que está siendo muy, muy ambiguos los mensajes, incluso en las negativas. Aunque estas negativas son más radicales que las de que se hicieron con Moby Dick en su momento. A ver, si es que puestos a mentir, pueden mentir si quieren. La cosa es mentir sobre una propiedad intelectual que realmente no te pertenece. Es decir, si tú juegas con la ambigüedad y dices sí, sí, y luego resulta que no es tuya, sí que te pueden denunciar. Entonces, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado. No sé en qué va a acabar esto. Yo creo que lo están inflando de tal modo que incluso siendo algo de Kojima, cuando se anuncia, vamos a decir muchos, pues no era para tanto. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No sé. Pues incluso si es Silent Hill de verdad, cabe la posibilidad de que digamos, pues no es para tanto. Es que no hay que descartar nada al final. Y de todas formas, si es un Silent Hill de verdad, espero que sea un juegazo, porque si no va a tener, o sea, va a ser mirado al extremo. Después de todo lo que se montó en su día con PT, lo de que iba a estar el director de cine, no me acuerdo, sí, Guillermo del Toro, también asociado con ello y todo lo demás. Ahora, si volviera, yo creo que la gente tendría el hype tan alto que debe ser prácticamente imposible poder cumplirlo. No lo sé. Vamos a hacer este podcast un poco interactivo y que los oyentes en este punto del programa, que dejen lo que estén haciendo, que se vayan a la aplicación de iVoox y pongan por los comentarios, Kojima, yo sí te creo o no te creo. No sé, que comenten, porque es verdad, yo de verdad veo a muchas personas que yo sigo por Twitter que es que están tan convencidos que es que a mí me hacen dudar. Y claro, esa es la gracia realmente. Yo creo que eso es lo bonito, que está generando un debate de una cosa que al final no tiene importancia, porque es una tontería, pero sí. Pero es que me ha pasado lo mismo, escuchando a Sofía y a Tony, pues oye, y con los argumentos que tú habías dicho, pues puedes darle vueltas, pero es que vuelvo a pensar, digo, es que no, yo me pongo en su, será por eso, porque me pongo en su lugar, digo, yo no lo haría. Digo, a mí me humillan de semejante manera, borran mi nombre del juego que llevo durante, o sea, que lancé, creé, lo hice grande durante 2 décadas casi, me borran completamente, me ningunean, me voy, triunfo ampliamente con un juego y luego cojo y voy a coger y voy a volver a trabajar con ellos, anda ya, es que no creo que puedan ni regalarme una isla de Japón lo bastante grande como para que vuelva. Bueno, pero depende de las condiciones, ¿eh? Quizás ahora es más bien en plan, oye, mira, no hacemos juegos, tenemos la IP, vamos a pachas, un porcentaje pequeño para nosotros y haz lo que quieras con ella. ¿Quién sabe? Desde luego, si es real, ya digo que están siendo muy torpes porque incluso han prometido un gameplay y el día exacto dicen que es que no lo tenemos listo, que hay que esperar un poquito más. Tú no sabes esa mañana que no lo tienes, lo sabes antes. No sé, están jugando. Hasan ese, Hasan, la novia, de verdad. O sea, no sé, están tensando flag, la cuerda. Sí, Hasan, sí. Red flag. Bueno, venga, vamos a seguir porque Windows 11 ya está aquí, la nueva versión del sistema operativo que va a llegar con cambios importantes en todos los aspectos y con la mirada puesta precisamente en los jugadores. Eso es lo que han prometido, que quieren unificar el ecosistema de Xbox, que va a integrar funciones como el auto HDR de forma nativa, que esto ya está en Series X y Series S y que lo quieren llevar, y también la integración ya total de Game Pass como parte del propio sistema operativo y otra serie de funciones. ¿Qué más cosas puedo decir? Pues que Windows 11 va a incluir la tecnología Direct Storage de la propia Xbox Series X y S, que lo que hace es exprimir al máximo las velocidades de los discos duros SSD. Y fuera del propio ecosistema Xbox, pero sin alejarnos tampoco mucho de los videojuegos, otro de los bombazos es que vamos a poder instalar y ejecutar aplicaciones de Android de forma nativa. Desde la propia tienda los vamos a poder descargar. Se sabe que va a estar disponible a finales de 2021 como una actualización gratuita y que quien sea parte del programa Insider, pues ya prácticamente a partir del día 28, mañana, en el momento de grabar, pues ya lo van a poder probar. Sí que ha levantado cierto escepticismo el tema de los requisitos, porque exige un poquito más que Windows 10, sobre todo en dos ámbitos. La RAM, que ya nos coloca en un mínimo de 4 GB, y una cosa que se llama TPM, que a lo mejor muchas personas ni se lo habían cuestionado, que es el módulo de plataforma segura 2.0. Es una cosa que supuestamente todo el hardware a partir de 2016 tiene que tener integrado, pero que no todo el mundo tiene. Entonces, no sé cómo habéis visto esta presentación ya en sociedad de Windows 11 y esta integración y apoyo a la comunidad gamer. A mí me encanta, porque realmente ya Xbox Game Pass, por ejemplo, en mi caso, me sale nada más encender el ordenador, lo tengo ya por defecto, ¿no? Como una de esas aplicaciones. Por ejemplo, el hecho de que la integren va a hacer que todo sea mucho más accesible y muchos usuarios también se sumen al tema del Game Pass, que al final no para de conseguir cosas nuevas y de nuevos juegos, y creo que va a ser ya parte de cómo vamos a funcionar en la industria de aquí a un par de años. Todo el mundo ya va a ser súper consciente, ¿no?, del Game Pass. En el caso de, por ejemplo, lo de Android, también me gusta mucho, porque a día de hoy es como todavía un poco primitivo, ¿no? El tema de te quieres descargar como una aplicación de Android de móvil y tal, y muchas veces hay incompatibilidades, no sabes cómo hacerlo, tienes que utilizar como otros programas que te permiten ver pues como si fuera la pantalla de un móvil, ¿no?, dentro del ordenador. Entonces creo que han apostado mucho por el hecho de lo gaming, y sobre todo también, si ves el tráiler, por el hecho de cómo está funcionando la vida a día de hoy, en plan teletrabajo, que sea cada vez más accesible, que gente de otras edades que antiguamente no tocaban tanto los ordenadores también pueden ponerse como las pilas y saber que decir, oye, ya sé manejar bien esto, tal. No sé, la verdad que me gusta mucho también lo del xCloud, ¿no? El tema de que puedas jugar también juegos, sí, desde la nube, desde el propio PC. O sea que son muchas cosas que creo que van a aportar ahí una frescura a Windows, y creo que frente a Apple lo están haciendo mucho mejor. O al menos a mí es la sensación que me da en los últimos 3 o 4 años. Frente a Apple tienen muchas ventajas, es verdad, pero creo que tienen algo que está muy bien, y es, primero, lo que ya ha contado Sergio de toda la parte de la integración de Game Pass, la integración de las tecnologías de Series X directamente, es fantástica, la verdad. Eso de que coger y poder tener el auto HDR para aquellos juegos que son susceptibles de aprovecharlo, pues oye, mejora mucho cómo se ve. Se ve en la consola, y algunos juegos que no llevan se lo pones y oye, pues se ven bastante mejor. También es verdad que la televisión o el monitor lo tiene que soportar, y todavía no hay tantos monitores que soporten HDR, pero está muy bien porque es un sistema operativo que es para ahora y para un futuro. Así que bueno, todo lo que tenga que vaya a durar está bien. Pero sobre todo, algo que no sea tanta importancia y que yo se la estoy dando más últimamente, es el aprovechamiento del SSD NVMe, que son los nuevos discos SSD que llevan los PCs y portátiles. Y que se le vaya a sacar, o sea, que los juegos ya estén pensados para poder sacarle partido gracias a esa tecnología, va a ser genial, porque ahora mismo si tú lo instalas en un disco SSD o en un disco mecánico, pues va más rápido, simplemente porque el disco es más rápido, pero no se utiliza como parte del desarrollo del juego el que vaya a ser el disco SSD en el que se va a montar. Entonces, bueno, pues es una tecnología que nos va a dar mejores juegos y quitarnos lo mismo que nos pasa con las consolas: tiempos de carga, latencias, el pasar por pasillos para que puedan cargar las texturas o coger ascensores. Vamos a coger muchos menos ascensores con los próximos juegos, creo yo. El caso es que lo que tiene muy bueno es que es gratuito. Quiero decir, si tú tienes Windows 10 legal, el Windows 11 es una actualización. No tienes que comprarlo. Y esto que, pues claro, pues Microsoft se pasó vendiendo toda su vida los sistemas operativos y cobrando la actualización al mismo precio que si lo compraras nuevo. Eso de fidelizar al cliente no les hacía falta porque tenían el monopolio a nivel mundial, y ahora desde... Bueno, y en Mac igual, ¿eh? Las actualizaciones eran de pago. Sí, sí. O sea que sí, es un paso hacia adelante. A ver, yo veo cosas chulas, incluso a nivel de visual, porque al final no solamente utilizamos un ordenador para jugar, de hecho lo utilizamos para todo, para abrir un procesador de texto, para conectarte, para hablar con fulanito, para navegar. La barra de herramientas ahora va a ser flotante, de hecho me recuerda al del sistema operativo de los Mac en ese sentido, un poquito más estética. Se han incluido ahora ya los widgets por defecto, yo qué sé, otras tonterías como que Microsoft Teams va a estar incluido también por defecto, y sobre todo a nivel de actualizaciones, a día de hoy estaba hecho de forma que había como 2 al año, 2 grandes actualizaciones de Windows, y ahora lo que van a hacer es que va a haber una al año, una grande, luego habrá siempre pequeños parches. Entonces, a ver, como siempre, todo sobre el papel está estupendo. Ahora, yo como usuario de a pie, vuelvo a repetir, ignorante en la materia, la realidad es que siempre que me instalo una actualización, pero vamos, de Windows y de cualquier cosa, siempre me va todo peor. Así que espero que en este caso no sea así y que realmente mejore. Mira, a mí todo peor, ahí... ¿no? Pero, perdona, te decidí. No, que va, seguramente lo irás a decir tú también. Así que iba a mencionar lo del TPM2 y el problema que va a ser para una enorme cantidad de equipos. Pues en ese caso no, pero bueno, TPM2, que por lo que he visto va anclado al procesador en sí, y yo por suerte me libro, tengo TPM2, o por lo menos pone en el listado de Windows que mi procesador sirve para Windows 11, pero es verdad que muchos se quedarán fuera por eso. Lo que sí que ha habido un momento que justamente tú, Atreides, has dicho lo de la auto HDR, y has dicho que hay muchos que no están preparados para HDR. Digo, un momento, esto no será obligatorio. Lo he mirado y efectivamente no es obligatorio que tengas un monitor con HDR, y ya me había extrañado yo. Pero sí que hay unos requisitos mínimos y otros específicos según las características que tú quieras pues activar o no. El auto HDR, pues claro, depende de si tú tienes un monitor con HDR, por ejemplo, que no es mi caso, y ya me veía comprando uno nuevo y por suerte no. Yo, con lo que ha dicho Sergio de que siempre le va todo peor, a mí en este caso me compré el ordenador nuevo hace un año y ahora he cambiado la gráfica, que es un melón que no abriremos porque vaya, vaya, pero sí que es verdad que va a dejar fuera a mucha gente. Por suerte, va a suceder como pasó con el Windows 8.1, que podías cambiar gratis a Windows 10. Intuyo que puedes hacer un cambio a la versión anterior si ves que no te va bien, sería lo lógico. A mí me sucedió con mi PC anterior, que iba con una 750 Ti, iba con una gráfica que en ese momento no estaba preparada para Windows 10. Ponía el Watch Dogs, que ya requiere lo suyo, y iba fatal, pude hacer rollback al 8.1, entonces bien. Pero a mí me da siempre miedo, teniendo un equipo, que tengo un buen equipo, pero me da siempre miedo que algo pueda ir mal, porque al final es un sistema operativo nuevo, y yo personalmente no recomiendo a nadie que actualice desde el día 1. Yo recomiendo ni que sea que te esperes 6 mesecitos mínimo, porque puede haber fallos que no sean, que se los va a comer alguien, porque alguien se los va a comer. Te recomiendo que no seas tú. Si no tienes algo con el Windows 11 que sí o sí lo necesites tirar con Windows 11, espérate, porque no te va a pasar nada. Es verdad. Es que es eso. A ver, hay actualizaciones, no es el caso porque no lo sabemos, pero a lo que yo me refería es que yo al menos siempre que me sale una nueva actualización, voy con miedo. Y si ese día, por ejemplo, he quedado porque tengo una reunión importante por videoconferencia, no lo actualizo, porque digo, a ver si ahora algo sale mal y muchas veces pasa Claro. y no puedo, ¿no? Incompatibilidad con... Me pasó con la capturadora, por ejemplo, me iba bien, actualicé y dejó de ir bien. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y es verdad que los primeros que den el paso, como tú dices, van a ser los conejillos de Indias. Yo creo que no, todavía no existe la necesidad ni hay una imposición por parte, en este Bueno. caso, de videojuegos, ¿no? Nada te va a decir necesitas Windows 11, ¿o sí? Bueno, cuidado, cuidado, porque esto lo hablamos antes fuera de micro. Es que con el Game Pass, algunos juegos te dicen necesitas esta actualización para poder instalarlo. Como hagan eso y te digan necesitas Windows 11 para instalar este juego, a mí me da miedo, porque ¿qué interés tienen en que instales una actualización pequeña para jugar al Yakuza Like a Dragon y en cambio no te hace falta para el Forza Horizon 4? Me da Oye, miedo. como a mí no me va, mi equipo ya tiene 4 años y aunque era potente en su momento, pues se va quedando un poco así. Lo he mirado para ver qué tal y cumple todos los requisitos, exceptuando justo el del TPM2. Entonces, lo que me pone directamente es que, mientras tanto, hasta que yo coja y compre otro equipo y demás, que las actualizaciones que recibiré sean todas para Windows 10. Es decir, el Windows 10 va a seguir actualizándose ahora y durante años hasta que pierda ya el soporte. Con lo cual, quien tenga Windows 10 va a seguir estando Sería mucha actualizado y Windows justicia. 11 también. Y luego de gráficos, los dos llevan DirectX 12, con lo cual Bueno, no debería haber ningún problema. quiero cerrar simplemente con una reflexión, ¿vale? Y de verdad, yo sé que tenemos muchos oyentes informáticos que perdonen las pifiadas, que sobre todo yo pueda cometer. Pero siempre ha habido como una leyenda urbana, y tiene también que ver con Sonic. Fíjate, Tony, cómo voy hilando. Bueno. Está el ciclo de Sonic, que siempre se dice que hay un Sonic bueno, un Sonic malo. Que yo creo que eso ya se ha desmentido porque, bueno, llevamos una tanda regulera. Pero con los Windows igual, que hay un Windows bueno y el siguiente que toca es malo. Entonces, cuidadito por si se cumple o no se cumple. No lo sé, lo dejamos ahí. Se Ya. saltaron el Windows 9 por eso. Por lo mismo. O sea, fíjate que pasaron de Windows 8, que salió regular, tirando a mal o peor, al Windows 10 y se saltaron de Windows 9. Pues ahí queda el dato. Y ahora vamos a hablar de Nintendo porque, bueno, Metroid Dread yo creo que ha sido uno de los anuncios más importantes de esa conferencia, de esa cita que tuvimos en el E3. Y claro, ¿qué ha pasado? De repente, después del vídeo, todas las reservas han puesto en primera posición al juego en las tiendas digitales y en todos sitios. ¿Qué ocurre? Hay muchos fans que de cara a este Metroid Dread, que además Aitor ya explicó la cronología de dónde viene, por qué se llama Metroid 5, no tiene nada que ver con la subsaga Prime, pues muchos fans han querido jugar a las entregas anteriores, a Metroid Zero Mission y a Metroid Fusion. Si a día de hoy tú te vas a Wii U, los aquí valientes que tenemos una Wii U, lo cierto es que figura entre los juegos más vendidos de la tienda virtual. Esto es una curiosidad, evidentemente, pero sí que me resulta extraño que a día de hoy Nintendo no ofrezca formas de jugar a la saga en su consola actual, que no tengamos una tienda virtual, que no haga un relanzamiento si quiere. Hablábamos de Prime Trilogy, pero bueno, si vamos a sacarme un Metroid 5, prepárame un poco el terreno. No hay nada, si no tienes los originales, o en este caso Wii U, o creo que en 3DS también está, no lo tengo muy claro, no te puedes preparar para el nuevo Metroid sin tirar de emulación. Y esto es un escenario preocupante. Ahora mismo solamente puedes emular. Y realmente, como estos Metroid salieron en Game Boy y salieron en Wii U, o tiras del emulador de CEMU, que es el de Wii U, o tiras del RetroArch para poder jugarlo el de Game Boy. Porque de otra manera no tienes forma de poder jugarlo, salvo que tengas eso, una Wii U, y los afortunados poseedores de ella sois muy poquitos, que supongo que será que luego se revalorice un montón la consola, porque vendió realmente poco y son las únicas formas. Game Boy sí, en cambio sí que hay más, es más fácil que la pueda jugar gente que conserve una Game Boy antigua, pero otra cosa es que realmente me parece increíble que no se... Bueno, es lo que tiene también que no tengamos consola virtual, que lo hubiera también facilitado mucho que lo subieran, la verdad. ¿Quién se ríe ahora de los que teníamos Wii U? ¿Eh? ¿Quién se ríe ahora? Que tenemos el Metroid Prime Trilogy a 20 euros y no cuando lo saquen a 60. Es cierto, pero ¿y lo que se han reído mientras la tenía y si estaban los demás recibiendo juegos? No me suena. Mira, un pequeño dato, ¿vale? Porque lo he mirado, el caso de 3DS. No, en 3DS tampoco están. Lo único es que los... ¿En serio? No, pero sí. te voy a explicar lo que ocurre. Porque además, los que somos plan embajadores... Nos dieron 10 juegos de Game... No, hablamos de los que tenemos Wii U. Pues los que somos embajadores, fíjate. Nos dieron Metroid Fusion, pero no está a la venta al público. Es que lo acabo es de comprobar. Si lo tengo ahí. ¡Ostras! Pero en la Switch tenemos el Super Metroid, ¿verdad? Para sí, el online. Hombre, pero que sí. Si vamos así... ¿Algo? Claro, algo es algo, pero no tiene mucho que ver. Es que... No sé, es raro porque... No, pero oye, Sergio, sí. Sí estaría bien lo de que cogieran y lo metieran precisamente al menos en lo de Switch Online, aunque claro. Tendrían que coger y crear una parte nueva, porque tienes una para NES, tienes una para Super NES, y ahora tendrías que tener una o para Game Boy o para Wii U. Claro, a ver, si es que el patrimonio histórico que tiene Nintendo no lo tiene ninguna otra compañía. Y el menosprecio que hace a su propio producto me resulta muy raro. Pero lo supera Konami. El tema de menosprecio, a mí esto ahora me duele, porque tal como los que decían lo de Wii U, ahora es como, uy, pues mira, una Wii U para jugarlos todos estaría bien. A mí esto me duele mucho, porque esto me pasó a mí en el pasado, valga redundancia. Cuando yo no estaba interesado en videojuegos, el viaje más chulo que hemos hecho en familia fue a Nueva York, donde hay la tienda Nintendo Nueva York. Y estaba... Todo el escaparate de cristal chulísimo, todo lleno del Metroid Prime Trilogy, o sea que sería como por 2009 o así. Y solo de pensar que estuve ahí y que me dio igual todo, me duele tantísimo porque si ahora mismo estuviera ahí, arrasaría con la tarjeta. Y en ese momento era como, ah, pues mira el Mario, ah, mira, una camiseta de la princesa, ¿cómo se llama? Pero es que detrás de esa anécdota, que es verdad que a muchos nos pasa y nos arrepentimos, subyace una realidad, y es que Nintendo pone fecha de caducidad a todo. Corre que se acaba, corre que hasta el día 30 de marzo, corre... Es una forma extraña de tratar al consumidor y al fan. Es que es muy raro, muy raro. Bueno, el 30 de marzo dura hasta ahora, porque el Mario All-Star sí que está todo. Sí. Bueno, así está la situación. Simplemente era para comentarlo como anécdota. Y quien tenga una Wii U, pues hombre, que los puede disfrutar. Que hombre, que si tienes una Game Boy Advance también. Y si no, pues ya sabes que hay otras vías, porque Nintendo no lo está poniendo fácil. Esa es una realidad.

mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Aquí estamos de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando, donde comentamos nuestras impresiones en caliente. No es un análisis, aquí no hablamos de lo que nos ha parecido con una nota, ni mucho menos. De hecho, podemos ir cambiando de opinión. Eso es lo bonito del ser humano. Y además, un programa muy distinto, muy atípico, porque traemos un juego de nueva generación o de generación ya actual, podemos decirlo así. Así que, Atreides, te dejo los honores porque no sé si tú te imaginabas llegar a este momento aquí delante del micrófono hablando de lo que nos vas a hablar. Para nada, la verdad es que no. Quiero decir, el juego del que voy a hablar no lo voy a hacer más, que además el 90% lo habrá pillado ya y el 10% está a punto, es el Ratchet & Clank, una dimensión aparte. A mí, sinceramente, no soy especial fan de Ratchet & Clank. He jugado el que salió en PlayStation 4, pero vamos, jugué un rato y lo dejé. Dije, bueno, sí, está bien, pero no era un tipo de juego que me llamara mucho la atención. Y seguramente me lo habría comprado, porque era un juego de nueva generación que tiene muy buenas notas, las mejores ahora mismo, y impresionante. Pero más adelante, cuando estuviera más barato y demás. ¿Qué ha pasado? Pues que tenía la opción de o cogía la consola en el pack que incluía Ratchet & Clank y lo que es un poco una vergüenza, el Destruction All Stars, que no sé por qué lo han metido, salvo para sacarme dinero, o no tenía consola. Entonces, pues nada, lo cogí y dije, bueno, me apetece jugar Ratchet & Clank, así que estupendo. Y lo he probado y, sinceramente, me he quedado impresionado. Nunca mejor dicho impresiones, porque ha sido eso, ha sido una impresión muy fuerte. A ver, lo primero, cuando lo pones, crees que estás viendo una película de dibujos animados. De hecho, me ha impresionado más que la película que estrenaron en 2016 de Ratchet & Clank, que estaba bien, pero, jolín, qué gráficos. Quiero decir, estaba bien técnicamente, no que luego la película fuera maravillosa, que bueno, estaba entretenida. Además, te da la posibilidad de configurar la imagen. Es muy curioso porque eso es lo que haces normalmente cuando eres pecero, que coges y según tu equipo configuras el juego. Pues nada, ahora ya en consola tenemos esa posibilidad. Entonces puedes elegir entre el modo fidelidad, que es el que yo elegí, en el que le meten toda la carga gráfica y lo juegas a 30 frames a 4K. O bien, puedes coger y que te deshabiliten algunas cosas y te baje un poco la resolución, ya no está 4K, sino que puede llegar hasta 2K, y lo tienes también todo lo demás con Ray Tracing y con HDR a 60 frames. No tiene todo, pero casi todo. O bien, tienes el modo rendimiento, en el que es a 4K 60 frames. O sea, un trabalenguas que al final dije, no, yo voy a verlo lo más bonito que se pueda ver. Y jolín, lo más bonito que se puede ver es muy impresionante. Se ve mejor que los vídeos que han estado poniendo, y eso ya es decir. Supongo que porque en los vídeos realmente ni tenemos HDR, ni la mayoría los podemos ver en 4K. Entonces, pues claro, a lo mejor luego cuando lo ves en tu televisión, te dices, qué bonito se ve. Encima tiene muchos neones, tiene mucho cristal, tiene mucho líquido. O sea, todas las luces, los reflejos y demás destacan especialmente. Se ve, ya digo, muy, muy, muy bien. Y hay momentos en los que te sientes como si estuvieras en la película del Quinto Elemento. Y cuando con todos esos coches voladores, todos esos neones, tú cayendo en medio. No sé, es muy espectacular. Pero bueno, eso es lo que te entra por los ojos nada más ponerlo. Lo siguiente con lo que te das cuenta son las mecánicas en sí. La historia comienza con una Lombax que está siendo perseguida. De ahí saltas a Ratchet y Clank, en el que a los que les van a dar un premio. Pero claro, hay un ataque del Dr. Nefarious. Y después de bastante lío, que sirve un poco como tutorial para manejar a Ratchet, utilizando una especie de llave inglesa para repartir, una pistola de ráfagas, saltos dobles, saltos al deslizarse por raíles, cómo planea, cómo utiliza a Clank también para planear, todo se descontrola. Y empiezas a utilizar el gancho para atraer brechas dimensionales que han aparecido. Eso de atraer brechas dimensionales, que dices, pues es un poco distinto a lo que normalmente te enganchas tú a un gancho y vas a un sitio. No, de repente viene hacia ti a toda velocidad el nuevo escenario que va a aparecer. Y sin cargas ni nada, es instantáneo. Y te quedas diciendo, hostias, esto yo no lo había visto. Te quedas un poco impresionado. De ahí pasas a tener una gran pelea con Nefarious y de ahí saltas a otro universo en el que el tal Nefarious es emperador. No voy a contar más, esto es el principio prácticamente, pero lo que también tiene su parte de pequeño tutorial para aprender a correr por paredes, utilizar una especie de salto fantasma que te permite atravesar campos de fuerza, en fin, vas, tienes muchas mecánicas muy variadas. También tienes armas, que creo que ha sido siempre el punto fuerte de The Ratchet & Clank, una cantidad de armas enorme, yo he probado apenas dos o tres, y aprovecha también los gatillos para utilizar estas armas. Por ejemplo, hay una que es el castigador, que es una escopeta de cartuchos, que si presionas el gatillo hasta la mitad, disparas uno de los dos cañones. Y si lo aprietas del todo, lo que hace es que vacías el cargador. Entonces, bueno, pues le saca partido. También impresiona mucho lo que es la vibración. Yo estoy acostumbrado, con todos los mandos que he tenido hasta ahora, exceptuando el Steam Controller, a que la vibración fuese de la vibración normal, se vibra el mando y ya está. Pero esto es una vibración háptica. Lo que hace es que vibra de formas distintas y por partes distintas del mando. Es un poco raro, la verdad, para transmitir el movimiento, para transmitir dónde estás deslizándote, los golpes y todo eso. O sea, realmente son cosas un poco que cambian un poco a lo que es la manera habitual en la que estás jugando. Entonces, bueno, la verdad es que no he avanzado mucho más, así que tampoco puedo contar mucho más de esto, me ha dejado boquiabierto, que por cierto tiene un doblaje en castellano espectacular, totalmente profesional y juraría que son las mismas voces que las de la película, o sea que han tenido el cuidado de mantener las voces para esto, creo, y bueno, y eso siempre ayuda a la inmersión. Y ya digo, a mí que no soy muy fan de los Ratchet & Clank, porque plataformas, disparos y eso me parecían un poco infantiles y demás, por favor, el anterior que lo pruebe. ¿Lo probaste entonces o...? Sí. Ajá, sí. Vale, sí. Y sí. Ya digo, y jugué un rato, me pareció bien. Sí, y ya pero, está. Sí. Y este no creo que vaya a pasar eso precisamente, porque es que promete mucho. Tú ves el salto, además, del mundo en el que tú estás, que es todo muy colorido, saltar al otro, que está la Lombax esta que decía antes, que es todo oscuro, pero todo lleno de neones, y que cambia la ambientación y demás. Y por lo visto, según he leído, luego hay todo tipo de escenarios distintos que vas pasando por... Lo ves en un momento dado, cuando se rompen por primera vez las dimensiones, y vas pasando por varios mundos de forma instantánea también. Jolín, ves dragones, ves... Bueno, ves de todo. Y promete que hay muchas de esas cosas en el juego. Entonces tengo muchas ganas de seguir jugando y ver qué es lo que te vas a encontrar, la verdad. Yo lo mejor que he escuchado de este juego, y creo que lo resume muy bien por lo que has dicho, es que es el primer juego que se siente realmente next gen. Por eso, por lo que comentas, ¿no? De que aprovecha todo lo posible de la máquina. Exacto, eso es lo que no permite. Bueno, tanto es así que incluso aprovecha el sonido. Hay un momento dado en el que tienes que ir a un club y lo distinguirás por el sonido donde está el club Nefaria este. Entonces, pues supongo que con los cascos y eso se podrá seguir de una forma mejor. Yo lo tenía con 5.1 y no es lo mismo que los cascos que aprovechan el sonido espacial ese de Sony, por lo visto. O sea, que sí que parece que saca todo. Yo no le he sacado ese partido porque no tengo esos cascos, pero... Por lo demás, lo aprovecha distintas características y es lo que esperábamos todos. Un juego que pudieras jugar en la nueva generación que no se hubiera podido jugar en la antigua generación. Y que yo sepa, es el único que he probado hasta el momento que sea así. Pues me llama muchísimo porque a mí sí que me encantó el anterior Ratchet & Clank. La saga en general creo que tiene como un humor, no sé, muy dicharachero, también familiar el tipo de juego que es. Y incluso sí. Gambergo, el toque de las armas, ¿no? Y en ese sentido también han metido armas nuevas y tal. Sí, creo que algunas muy locas. Y además lo que me parece flipante es que cuando tú ves a Lombax empiezas a ver todo el pelo y demás y está genial hecho. O sea, es impresionante. De verdad, merece mucho la pena. Ya primero, supongo que al principio es cuando te quedas con la boca abierta deleitándote con los gráficos. Pero lo que pasa es que luego divertido es muy divertido y muy desafiante. Y es frenético, ¿eh? O sea, desde el primer momento en que empieza tranquilamente esa presentación que está un poco orquestada para que te puedas lucir y de paso vayas aprendiendo las mecánicas, de repente, claro, todo se descontrola. Y a partir de ahí, a un ritmo frenético, disparando, huyendo, persiguiendo a Nefarious, saltando, aprendiendo distintas formas de trepar, de saltar, de correr por pared. Bueno, está muy bien. La verdad es que no para en ningún momento y tiene un ritmo estupendo. Y qué inteligente. De hecho, te da un poco de rabia, ¿eh? Porque no sí. Te puedes parar a mirar las cosas en muchos casos. Bueno, ahí se ve lo que has dicho de los tiempos de carga del SSD. Y qué inteligente haber destinado, delegado la tarea tan difícil del primer gran estrella, el primer gran espada de la máquina a un estudio como este que sabemos que trabaja muy bien, porque si yo me voy a la generación anterior que ya estamos abandonando, sí, técnicamente, pues eso, teníamos un Rise, por ejemplo, Song of the Rome para Xbox, o un The Order en Play 4, que son muy bonitos, pero faltaba lo que has dicho que creo que es la clave, el ser divertido, que al final, después sí. Del impacto inicial, quieras seguir jugando. Es que exactamente es eso. A mí que, por ejemplo, yo digo, en el anterior, que yo no tenía ninguna querencia por los personajes, porque sí, habían estado en PS2, habían estado en PS3, pero yo había pasado olímpicamente de ellos, buscaba juegos más adultos, no voy a jugar juegos para niños. En fin, el caso es que esas cosas que piensas en algunos momentos y luego dices, me he perdido una saga. El caso es que lo intenté con entonces, hija, pues sí, está bien, pero no mucho. No, la mecánica estaba bien, pero no te enganchaba lo bastante. Y este ya te digo, que te coges del primer momento y no te suelta. Eso es lo bueno que tiene, que es muy divertido. También que coges y pruebas cosas nuevas con tu consola nueva, recién estrenada, y dices, oh, esto mola, esto merece la pena. No sé, yo creo que sí, que va a estar muy bien. Además, creo que incluye 20 armas distintas, o sea, hay para probar de todo. Sí, y había bueno, y como algunas... no dura mucho, también sí. Las armas, como no duran mucho los disparos que puedes hacer con ellas, por ejemplo, creo que tienes 18 cartuchos con el castigador este, entonces vas cambiando de armas también, no solo por probar, sino porque te fuerza un poquito el juego para poder coger y cargarte a la cantidad de enemigos que saben que no es pequeña. Yo me acuerdo de la bomba que hacía que los enemigos bailasen, del pixelador, o sea, qué cosas brutales. Y lo último que quiero preguntar por mi parte es, al menos en el ante, bueno, y en toda la saga, siempre había como ciertas secciones donde controlabas a Clank y la forma de jugar sí. Era diferente. No sé si has llegado ahí, si has visto... No he llegado. Sé que también tienes aquí, puedes controlar a Clank y sé también que la forma de jugar es diferente. Y creo que también controlas a Rivet en ciertos momentos. Sí. También tiene una forma distinta. Así que en vez de tener dos, tienes tres personajes distintos con los que jugar. Parece que va a tener muchísima variedad. Ya digo, esto ha sido una impresión. Es que me ha impresionado mucho y quería decir, por favor, probadlo si podéis, que merece la pena, pero tampoco puedo decir mucho más porque ya digo, yo creo que he jugado 3 horas, como mucho, 2 horas y pico. O sea, que tampoco me ha dado tiempo más. Es que la consola llegó el viernes y ayer se tiró 5 horas actualizando. Madre. Bueno, yo os lo contaba antes fuera de micrófono. 5 horas por wifi para pasar las partidas de PS4 a PS5, que luego por cable fueron 2 minutos. En fin, estas cosas que pasan raras a veces y que te hacen perder casi todo el día de poder jugar. A eso sí, he dormido poco. Yo tenía una preguntita sobre, sí. más que sobre el juego, porque aún te queda y lo estás flipando y creo que es lo mejor que puede pasar, que lleves el tiempo que lleves, que es poquito, lo estés flipando, creo que más allá de eso está todo dicho. Sobre la consola en sí, porque tú has tenido Play 4, una Play 4 muy bonita, todo se ha dicho. Sí, más que la Play 5, sí. Bueno, es que, a ver, tienes una edición del Batman que es chulísima, cosas como son. Y no hay ediciones coleccionistas de la Play 5. La Play 5 en sí es una edición coleccionista. Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo la rapidez del sistema operativo en general de la consola en comparación a la 4? Bien, más rápido, sí, pero tampoco me pareció muy pesado el de la 4. Quizá porque estás, sabes, llevas años con él y estás muy acostumbrado a cómo va. Aquí, sí, todo es muy rápido, pero no he notado mucha diferencia, la verdad. No me habré fijado demasiado. No sé, accedes a todo rápido, carga todo inmediatamente, tarda en arrancar más o menos lo mismo, yo creo, quizá un poquito menos que la PS4, sí, tardan en arrancar más o menos lo mismo. O sea, que tampoco crees que es ahí donde más se nota el disco o el procesador más potente. Supongo que le han puesto un sistema operativo también mucho más pesado comparado al de la PlayStation 4, que ha pasado muchos años, y eso compensará tener un disco más rápido. Porque ya digo que no he notado tampoco mucha diferencia. Claro, además, el tema de... sabemos que la duración es muy corta del juego. Sí, es verdad que estas son las primeras impresiones, no he jugado todo el juego completo, pero sí notas que va rápido también en cuanto al progreso de la historia, que dices, hostia, ya me han dado todo muy rápido, la dificultad es baja, ¿no? También... La historia está bien y engancha porque la historia va... ¿cómo se llama esto? Engarzando lo que son las nuevas mecánicas y lo que son los acontecimientos que suceden, es lo que hacen que tú visites nuevas zonas y que tengas que hacer cosas distintas a las que estabas haciendo antes. Con lo cual han conseguido bastante bien el coger y poner una historia que te interese porque quieres saber esa... A ver, no puedo contar mucho más, pero bueno, como es al principio... Esa resistencia que hay contra ese emperador Nefarious, pues quieres saber más sobre ello y cómo es que Nefarious está ahí como emperador y sobre todo dónde está el auténtico emperador, si ha sido el doctor Nefarious de tu dimensión el que ahora está ocupando el trono y si te vas a tener que enfrentar a dos. Bueno, no sé, son muchas cosas que sí que te van pinchando y dando ganas de saber más, porque claro, está bien contado y cada cosa que averiguas va normalmente asociado eso a nuevas mecánicas o nuevas zonas. Qué guay, qué guay. Bueno, pues ya nos lo traerás cuando hayas jugado un poquito más y puedas hablarnos más de eso, de la diferencia de personajes a la hora de controlarlos y del tema argumental. Qué guay. Bueno, pues esto va a estar genial porque va a ser una montaña rusa de emociones. Pasamos de Atreides, que está súper arriba, a Tony, que creo que no tanto con lo que nos trae. Pues no, la verdad es que no. Y voy a decir ahora por qué. Os traigo Hyrule Warriors, Age of Calamity, la era de la calamidad, Leer the Fle, lo que tú quieras, porque ha habido tantos logos en las carátulas, que yo solo tengo uno porque tengo la francesa, no sé por qué. Llegó de Amazon. ¿Ah? Vamos a ver. Hyrule Warriors, ¿alguien de aquí lo ha jugado? No. En mi caso no. No. Vaya. Vale. Bueno, sé que Aitor sí y que... Sí, y lo trajo aquí. ¿No comentó nada de la historia? Sí, yo al menos, no sé si lo dijo él o alguien, la idea que se me quedó era como una especie de fanfic. Esa fue la definición. Totalmente, es que totalmente. Vamos a ver. Tengo abierta la ficha del juego tanto de Nintendo España como de Nintendo América. En ambos casos dice lo mismo. Dice, además la frase está como súper mal escrita porque falta un verbo aquí. El juego Hyrule Warriors Age of Calamity es la única manera... ver lo que pasó hace 100 años. O sea, falta una preposición espectacular. No es coña, o sea, y en inglés pone The Hyrule Warriors Age of Calamity Game is the only way to see firsthand what happened 100 years ago. Bueno, ¿y en francés? No la tengo abierta, no. Ay, voy a ponerme aquí. No. Escucharlo. Pero vamos a ver. Que es que esto es mentira. No es lo que pasó hace 100 años antes de... 100 años antes de Breath of the Wild. Porque si digamos, imaginemos que sí, tampoco, porque lo que sucede, que no voy a hacer spoiler, si sucede lo que pasa en este juego, Breath of the Wild no puede tener lugar. Pasan cosas que hacen que Breath of the Wild no exista. Con lo cual, esto es mentira, ya para empezar, con lo cual, nos han vendido que esto era precuela cuando en verdad no lo es. Y yo me siento engañado, la verdad. Luego, vamos a desglosar un poquito, sí, desde que Link es un soldado, va guiando a Zelda, tal, pasan cosas... aquí hay dos palabras importantes: Hyrule y Warriors. Hyrule, ya he dicho que la historia, si es lo que pasa antes de Breath of the Wild, es mentira porque no lo puede ser, pero vamos a ver, esto tiene que guiarte de alguna manera en esta pseudo precuela o fanfic, porque para mí es un fanfic, que está guay, pero es un fanfic. Vale, tiene cosas muy chulas, tiene los elementos, son todos sacados de Breath of the Wild y hay algunos que están creados nuevos y que la verdad en general tiene una consonancia muy chula. Y te va guiando por misiones a un estilo Warriors, y recalco la palabra estilo y no 100% Warriors, y ahora hablaré de por qué, que no está nada mal, la verdad. O sea, es entretenido, el juego es entretenido, la historia va estando más o menos bien, pero sí que es verdad que tras los 7 capítulos que son, con más de una misión cada uno, entre 2 y 5, si no recuerdo mal cada uno, al principio hay mucha chicha de historia y al final también. Y entre medio hay un oasis en el que no sucede gran cosa. Pero hay cinemáticas súper, súper chulas, también con su doblaje, con Breath of the Wild. Vale, por la parte Warriors, yo aquí quiero reivindicar la jugabilidad Warriors, que aquí se ve lo justo y necesario. Se ve lo justo y necesario en el sentido de que tú vas pegando espadazos o con el arma que tú quieras, porque hay diferentes personajes, que según la misión puedes seleccionar unos u otros. Y vale, sí, la jugabilidad de combate es Warriors, pero los Warriors tienen un componente estratégico que aquí no se está viendo. Que lo más similar a ese componente estratégico Warriors que yo he visto aquí ha sido en el último nivel o los dos últimos niveles, pulsar en el mapa para decirle, este personaje que vaya aquí, este otro también. Y yo ya voy, porque yo controlo a este personaje, ya voy yo automáticamente con el joystick. Que a veces se me ha vuelto loco, no sé si es por el juego o por el drift o por las dos cosas. Entonces, yo vengo vinagre porque ni por la parte Hyrule de precuela ni por la parte Warriors, este juego cumple lo que creo que debería cumplir. Y vengo a vinagrado. ¿Que me lo he pasado bien con el juego? Sí. ¿Que ha habido momentos en los que yo me he quedado como cuando Resines despertaban los Serrano? También. También. Porque vale. Ha habido cosas que digo, es que esto no me lo puedes colar. No me puedes intentar decir que esto es precuela de Breath of the Wild. Ya. ¿Por qué no? Porque si esto sucede, Breath of the Wild, no. Entiendo que no es lo que pasó, sino lo que te gustaría que hubiese pasado, ¿no? A mí no, a mí me da igual. Bueno, al señor que ha hecho el juego. Claro, a mí lo que me gustaría que hubiera pasado es que fuese precuela de verdad. Entonces, aquí hay muchas cosas que impiden que sea precuela y que abren dos posibilidades. La primera, que Nintendo en algún momento diga, bueno, no hagáis mucho caso a lo que sucede aquí, que es una reinterpretación o una cosa alternativa. U otra que digan, ¿sabéis lo que pasó en Ocarina of Time que se divide la saga en tres? Pues aquí también se dividen unas cuantas y sea como, no, por favor, otra vez esto, ¿no? Que ya lo hemos vivido antes. Ay, de verdad, si se bifurca otra vez la historia, como suceda en un Warriors, esto ya es de chiste. Esto ya es de chiste. Yo os recomiendo que comprarlo. Pues sabiendo esto, sí, porque el juego es entretenido realmente y tenéis bastantes horas de diversión. Yo yendo directamente al meollo, me ha cundido unas 15 o 16 horas. Y si hacéis las secundarias, pues a Aitor le cundió 70, que... Uf, sí, de sí. La marinera. Claro, a lo mejor la mentalidad con la que habría que acercarse, intuyo, es voy a jugar un Warriors con skins, habilidades y personajes de Zelda, pero no tomárselo como algo canon, claro. ¿No? Claro, y de hecho me parece mejor el Hyrule Warriors, el anterior, que ya directamente es una celebración y un tributo a la saga enorme, que de hecho yo me compré la primera versión en Wii U sin ninguno de los DLCs y ni me acabé el modo aventura que tenía. Me duró como 50 horas y aún no me lo he acabado. Pues con todos los DLCs que vienen en la Definitive Edition y en la 3DS, que si lo compráis, pues bueno, jugadlo en la New, porque compradlo si no tenéis otra manera de jugarlo. En 3DS porque es la peor versión, pero de verdad, el primero me pareció muchísimo mejor en ese sentido, es una celebración de todo, ya te dejan claro que esto es una historia original que nada tiene que ver con Zelda como tal, pero mira, aquí lo que me ha sabido mal es que me lo han vendido como una precuela y no lo es. Es como, mira, una vez que fui al súper y compré lo que quería que era una naranja y luego pues vi que era un pomelo, es lo mismo, pasa que en este caso vale. No ha sido culpa mía, es Nintendo que te ha dicho esto es una precuela y no lo es. Uf, pues es que ante eso, mira, qué rabia que no tengamos a Aitor, porque a lo mejor estaría de acuerdo en algunas cosas, en otras no lo sé. Ya digo, él lo trajo aquí en la que estamos jugando y compartió su opinión. Así que mira, me parece bien tener otro punto de vista diferente. Pues nada, lo vamos a dejar en este punto porque regresa una compañera que hace mucho tiempo que no hablamos con ella. Y ha pasado mucho tiempo, más del que desde luego me hubiese gustado, que no escuchábamos esta sintonía, esta música, y por supuesto hablábamos con una gran compañera que siempre que viene nos acerca, bueno, todas las lecciones posibles acerca de narrativa en videojuegos, que es Marta. Bienvenida. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas tenía de volver? Pues sí, muchísimo tiempo, más de 3 meses, pero fíjate, y el punto de partida, porque imagino que te han pasado muchas cosas en este tiempo. Ha sido volver y se anuncia una serie animada de Final Fantasy IX. ¡Oh, Dios mío! Sí, ¿verdad? Además, yo es que ese momento tuve una serie de sensaciones sincrónicas y estaba recién acabando temas de doctorado con los que he estado liada, que también en parte por eso también hemos tenido este lapsus de tiempo. Y el día que más o menos empezaba a terminar todo, aparece eso sincrónicamente como del destino, como producto del destino, y aparece ese sueño que yo siempre había tenido desde pequeña. Siempre había deseado una serie animada, incluso yo lo deseaba como para público así infantil, creía que le pegaba, siempre pensaba que la historia de Final Fantasy IX sería muy bonita para acercar a los niños a lo que era Final Fantasy, y aparece, se me hace un sueño realidad cuando acabo de tantas cosas que hacer, es una señal mágica, yo estoy convencida, tiene que ser algo. Seguro que sí, yo me lo imagino, eso, historias autoconclusivas, de aventuras, no sé, puede salir algo interesante de ahí, hay buen material, ¿eh? Sí, además que el público, o sea, entre 8 y 13 años, he visto que enseguida saltaban las alarmas con eso de que esté dirigido al público infantil, pero que el público infantil no implica tampoco banalidad ni nada. Yo creo que puede así mini aventuras en el mundo y el continente de la niebla y no sé, yo creo que puede dar lecciones muy bonitas y sobre todo tengo muchas ganas de verla un poco el estilo artístico que tendrá. Sé que también han estado implicados en la serie de animación de Dofus y Dofus ya de por sí también tenía un estilo muy, muy bonito y muy personal. A ver qué sale de ahí, uh-huh. Pero tengo unas ganas, vaya. Qué bueno, y fíjate, todo buenas noticias. Que estamos aquí en una sección de narrativa y lo has dejado caer, el miedo que existe por parte del público va a ser un producto dirigido a un público infantil, pero la manera de contar historias, el que vaya dirigido a una edad u otra, tampoco implica nada concreto, ¿no? Intuyo, venimos claro. Por ejemplo de una película como Luca, a mí me parece preciosa. Claro, efectivamente. O sea, y más si se tiene ese tipo de doble como de doble mensaje, doble canal para transmitir un. Al final siempre se trata de que se transmita un mensaje que pueda llegar a distintos tipos de públicos. Si lo capta uno y lo capta otro, bien, si está más dirigido hacia el público infantil, no significa que tampoco te pueda llegar al alma si estás en la edad adulta, ¿no? O sea, yo creo que Final Fantasy IX siempre ha casado muy bien con eso. Recuerdo a mi sobrina muy, muy pequeñita riéndose de la situación, reflexionando también con los temas que trataba. Yo creo que puede dar un aire muy del estilo Pixar o del estilo Ghibli con esa doble lectura. Al menos es mi sueño. ojalá salga bien. Bueno, por sí. Ir recordando, porque es verdad que a lo mejor los oyentes no se acuerdan, a mí me ha costado, ¿eh? Desde finales de marzo que hablamos y nos vimos, recuerdo que aquella entrega estaba muy enfocada al diseño de personajes, incluso a la elección del nombre. Luego al final dejamos caer también, preguntamos a los oyentes sobre los puntos de guardado, si alguno les había llamado poderosamente la atención. Más o menos iba en esa línea, ¿no? Sí, así es. Seguimos y es con lo que vamos a continuar hoy también con nuestras tramas maestras y también avanzamos un poquito en lo que era el diseño de los entornos narrativos y partiendo una vez más de esa base que es que la narrativa de videojuegos todo tiene que ceñirse a la exploración del espacio, estuvimos comentando qué recuerdos teníamos de, por ejemplo, puntos de guardado, si alteraban o no la diégesis de la historia, si nos chocaban con la ambientación, si estaban diseñados de manera un poco externa, si se les podía ver esas un poco costuras sí. O si estaban muy perfectamente implicados con lo que era la historia. Creo pues, que comentamos ahí en alguno de ellos. Pues mira, vamos a leer algunos comentarios que nos llegaron. Por ejemplo, el señor Púrpura que nos dijo: otro gran programa, tengo que felicitaros por el trabajo, la edición y la calidad personal de los participantes. El debate ha estado muy bien, dejando claros los diferentes aspectos y no como una simple guerra entre digital o físico. La parte sobre narrativa es un aspecto muy interesante para entender cómo funcionan las ficciones digitales que tanto nos maravillan y creo que es algo que ningún podcast ha tratado hasta ahora. En definitiva, Batallón, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, señor Púrpura. Y luego Grizzly se mete un poco más en el tema, dice: genial la parte de narrativa como siempre. Con la trama de la rivalidad me ha venido a la cabeza Suikoden 2, que también viene muy a cuento con lo que comenta Juanjo de no quedarse en los buenos contra los malos. Es un argumento que te llega y golpea con mucha fuerza. Respondiendo a la pregunta del final, yo siempre me acordaré de los guardados de Metal Gear Solid 3, en los que cada vez que llamabas a Paramedic para guardar, ella te hablaba de una película. Maldito y sensual Kojima, eres un genio. Es verdad. Claro, también recuerdo que comentamos también los puntos guardados de Silent Hill, de Resident Evil, de si eran también consumibles, implicando también el uso de una cinta o no. Es verdad, y el teléfono es muy recurrente, de hecho. Yo ahora estoy jugando a Parasite Eve 2 y también me he dado cuenta que tiene ese punto guardado con el teléfono en el que además también se introducen algunos comentarios de la historia y se hace avanzar con pequeños comentarios también para Aya y es muy... Me hace gracia como en esa época, al final de los 90, principios de los 2000, se utilizaba mucho ese recurso de o la cinta o el teléfono. Sí, es verdad. A mí también asocio mucho punto de guardado a un lugar confortable, a un ambiente que conoces, a un lugar seguro, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Shenmue, que era ir a tu casa y dormir Y así guardabas la partida, sí, sí. Y mira, Antonio Resina, por ejemplo, que estamos aquí en el Batallón Pluto, dice, me encanta la sección de narrativa de Marta, me resulta siempre muy interesante. El punto de guardado que siempre me llamó la atención fue el de Final Fantasy VIII. Yo jugué primero al 9 y los moguris estaban tan bien integrados que cuando jugué a continuación al 8, vi las esferas de guardado un poco pegote, entre comillas. Siempre las recordaré porque me chirriaron mucho cuando la vi por primera vez. ¿A alguien más le pasó? Un saludo. A mí me pasó, es verdad. Lo mismo exactamente. A ti no, Sergio, a mí es verdad. Es verdad que... Sí, ese es un caso perfecto de lo que estábamos comentando, de ese momento en el que te sales de la narrativa y te choca un poco. Porque en Final Fantasy X el uso de las esferas dentro de lo que cabe no salía tan alejado de la diégesis, porque estábamos en Espira, todo, se utilizaban esferas para todo a nivel tecnológico, entonces no daba tampoco una sensación que te alejara mucho, pero es verdad que chocaba que mucho de los Dicey. Artísticamente, sí. Bueno, pues estos son algunos ejemplos y bueno, vamos a avanzar ya con lo de hoy porque imagino que tenemos muchas cositas. Así es, pues en esa línea vamos a tratar un poquito más temas de diseño de niveles y de entornos narrativos y vamos a avanzar con nuestras queridas tramas maestras, que ya como he visto también en los comentarios, las últimas que tratamos fueron las que giraban en torno a las relaciones entre dos personajes, la rivalidad y la sumisión, los enfrentamientos, y las tres que traigo hoy son tres porque están muy estrechamente relacionadas entre sí, son las que implica algún tipo de cambio o de movimiento, son las de metamorfosis, transformación y maduración. Y como digo, eso implica cambio e implica algún tipo de alteración del personaje. Pero vamos a comentar las diferencias que existen entre ellas. La primera de todas sería la metamorfosis, que además cualquiera piensa en la novela ya de Kafka directamente. Sí. O sea, ya es, y además la novela de Kafka lo ilustra perfectamente, lo que para Tobías es la metamorfosis. En la metamorfosis el personaje es un metamorfo, o sea, ha cambiado de forma por una maldición o por un estado que se le ha impuesto desde fuera. El personaje que lo sufre suele comenzar esa historia ya transformado y el objetivo un poco del espectador, jugador, lector es averiguar en primer lugar qué es lo que le ha sucedido y por qué tiene esa condición. Es ese efecto, ese primer efecto de choque de uy, ¿por qué este personaje no está de acuerdo con su configuración? Es porque ha sido transformado y vale, ¿qué es lo que le ha hecho llegar a ese estado? ¿O y por qué es así? Eso también es como muy propio de los juegos de rol, el empezar siendo un paria, alguien marginado, ¿no? Y luego encontrar tu camino o tu pasado, muchas veces que se desconoce. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Ico, un niño maldito que empieza ya la aventura, toda la aldea lo ha recluido ahí, no sabes por qué, y poco a poco, bueno, se va intentando descubrir y resolver aquello. Es que de hecho es muy acertado y muy interesante que menciones lo de el personaje marginado, porque además Tobías lo señala como que el protagonista, ese metamorfo, suele ser un personaje desgraciado, que está sumido en algún tipo de pena o marginación. Y la trama de esa metamorfosis tiene que girar en torno a tres, tiene como que pivotar en torno a tres vértices, que es el hecho de que no sabe explicar por qué ha sido transformado, qué es lo que le sucede, y eso también implica cierto enigma para el receptor, para averiguarlo. Una segunda fase en la que tiene que profundizar en una relación con un antagonista. Normalmente el antagonista, ese villano a lo mejor, va a ser el que, si él es el héroe, pues sería el villano, va a ser la figura que le ayude a catalizar su transformación, que le ayude a ver por qué se ha sido transformado y a que le genere herramientas para él cambiar su condición. Y la tercera fase es la liberación de esa maldición para volver a recuperar una forma humana, que eso es lo que suele enganchar a los receptores de esa obra. ¿Y siempre tiene que ser algo con un componente así fantástico o se puede aplicar algo más humano y utilizarlo como metáfora, esa maldición? Sí. Puede ser más simbólico, incluso puede ser que en algunos casos no se sepa realmente qué es lo que ha detonado la maldición, se puede inferir, se puede intuir, pero la cuestión es que no es un estado en el que el protagonista tiene que permanecer, es algo anómalo y tiene que resolverlo. Y siempre me viene a la cabeza con esto, aunque me salga del ámbito de los videojuegos, si bien en videojuegos creo que tenemos un ejemplo estupendo en Odin Sphere, pero a mí siempre me viene a la cabeza Porco Rosso. Porco Rosso es una historia perfecta para la metamorfosis. El protagonista desgraciado no se sabe la maldición que ha sufrido, si bien todo el mundo habla de su maldición. Esa maldición se curará de alguna manera a través del poder del amor, entre comillas, porque quito que el amor romántico, que no es esa la clave, y el enfrentamiento con su antagonista de alguna manera también detona la superación para que él salga de esa situación en la que está. Yo estaba pensando en otro ejemplo, pero como no tengo muy claro si hablamos de una metamorfosis o de los otros dos casos que vas a explicar, que tiene como sus matices, luego cuando lo veamos todos te lo expongo a ver qué piensas. Vale. A ver qué tal. Yo te digo, en Odin Sphere, en el príncipe Cornelius, es un ejemplo muy claro. En Odin Sphere, todos los personajes que tenemos son humanos, salvo este, que empieza directamente transformado en un puka, que es como una especie de criatura medio conejito antropomórfico. Y ya empieza directamente así. Nuestro objetivo es también ver qué es lo que le ha sucedido y rezar porque vuelva a su forma original, más que nada porque su interés amoroso, que de hecho pronto hablaremos de las tramas de amor, tiene forma humana. Entonces, eso ya es una traba para que estén juntos. Ya hablaremos del amor que se las trae. Y la siguiente trama sería la de la transformación. La transformación, a diferencia de la metamorfosis, no es que el personaje se haya encontrado en un estado anómalo, en un cambio de forma, sino que la transformación lo que hace es recorrer un proceso de cambio de este personaje. El personaje tiene que... algo sucede en su vida que le afecta y cambia también su configuración, su psicología, y es algo que tiene que verse detonado por un incidente. Le tiene que suscitar una crisis y ese protagonista va a cambiar alguna parte de su personalidad, de su manera de ser, de sus objetivos y de sus dinámicas. ¿Qué pasa? Que en las tramas de transformación, según señala Tobias, es importante que el personaje sufra cierto conflicto y se pregunte si ha cambiado, hasta qué punto ha cambiado, cómo era él antes y cómo ha sido después, hasta que al final acepte la naturaleza del cambio, reafirme que ha cambiado y lo aplique a lo que era su configuración inicial. Y ya te digo, aquí en este proceso de cambio, a mí uno de los ejemplos que siempre he visto muy acertado en esto es el de, spoilers aparte, el de Yuna en Final Fantasy X-2. El paso de Yuna desde Final Fantasy X al X-2 favorece mucho esta reflexión sobre la transformación. De hecho, sin entrar mucho en spoilers, recuerdo perfectamente cuando en la secuencia final de Final Fantasy X-2, al respecto de un comentario que se le hace, no entro en spoilers por si acaso, que Final Fantasy siempre está muy, y el 10 siempre está muy en auge, cuando a Yuna se le refiere, uy, has cambiado, ¿verdad? Y ella dirá, bueno, es que han pasado ciertas cosas, como que ella acaba el juego y acaba la trama del videojuego con ella afianzándose en su nueva situación, en su nueva personalidad, en sus características. Es como que ha completado la Yuna de Final Fantasy X, más que haberla borrado completamente, ha incorporado nuevos rasgos. Y ella lo reafirma, que es un poco el camino de la transformación. Yo lo que estaba pensando, claro, los dos casos que hemos visto, metamorfosis y transformación, sobre todo este último, nos estamos enfocando mucho a ese reconocimiento de un problema, de una maldición, de un cambio, en definitiva, y asumirlo. Pero se puede dar el caso de identificar, decir, de aceptación o de reafirmación. Es decir, oye, esta maldición es parte de mi naturaleza y no necesito afrontar un cambio. ¿Eso también entraría aquí o...? Eso entraría, claro, en el caso de la transformación. Al final sería asumir unas características, ya sean nuevas o no, y tú, el conflicto tuyo como personaje sería aceptar ellas, aceptarlas o rechazarlas. Es que pero mira, al final definirte, el verdadero conflicto del personaje es definir quién es, que eso también es muy de la línea de Estudio Ghibli, por ejemplo, en Nikki, la aprendiz de bruja también sucede, ¿no? El verdadero conflicto es asumir las nuevas características psicológicas del personaje una vez que ha pasado por ciertas dificultades. Es que en este programa sentimos devoción, y esto los mecenas que escucharon un programa que hicimos hace tiempo, por Shrek. Y entonces Shrek toca muchos temas, pero uno es ese, es realmente la aceptación de quién eres y que no necesitas transformarte, claro, en otra cosa. Shrek 2 sobre todo, Shrek 2, claro, busca la... Sí, ahí en Shrek 2, a través de una metamorfosis, vendría muy bien, a través de una metamorfosis, que ya sea una maldición disfrazada de bendición, pero era una maldición al fin y al cabo, a través de una metamorfosis el personaje se afirma en su transformación y claro, de vuelta atrás al estado original de Shrek y Fiona, acabarían reafirmando, como tú bien has dicho. Qué sería guay. Este proceso, ahí estarías combinando transformación y metamorfosis. La cosa es que la metamorfosis tiene que ser impuesta y tiene ese dote externo de que ha habido una maldición externa. Ajá, vale. De vale. Que se la ha impuesto desde fuera. Vale. Sí, sí, es verdad. Qué chulo. Es re que explora mucho eso, es cierto. La 1 y la 2 eran muy buenas para ello. Y por último viene la maduración. La maduración es muy, muy parecida a la transformación, con la única diferencia de que... le incumbe a personajes que están creciendo. Normalmente está protagonizada por adolescentes o personajes jóvenes que todavía tienen que aprender algo o crecer. El paso, esa idea de que se pasa a una edad adulta, tienes que aprender algo para evolucionar. Entonces se suele presentar a personajes sin objetivos claros, normalmente pues niños o adolescentes, o si son ya personajes un poco más maduros, pero que se presenten como inocentes, sin objetivos. Y tienen que tener un periodo también para ver esos sentimientos, para ver esas carencias. Se tienen que quedar en algún momento totalmente desolados, como abandonados, como solos, para que eso también sirva como detonante para ir empezando su camino de crecimiento. Y Tobía siempre recomienda además que si un guionista se quiere centrar en esta trama, que el proceso de maduración sea paulatino, muy poco a poco, que no sea también... repentino, como bien hace por ejemplo en el caso de Ni No Kuni a través de la experiencia de haber perdido a su madre en el caso de Oliver, algo que sucede al principio, es el detonante, el sí. Inicio del viaje del héroe. Perder a su madre hace que Oliver tenga que llevar a cabo una serie de pruebas para conocer a diferentes personas, empatizar con ellas, emprender esa aventura en el nuevo mundo para llevar a cabo un proceso de maduración que le llevará a ganar seguridad en sí mismo y a no sentirse tan solo. A mí es que, bueno, son mis relatos favoritos, ¿eh? Las historias de aprendizaje, ¿ah, sí? los coming of age de toda la vida de Dios. Sobre todo en el cine sí que lo he visto mucho más que en videojuegos, o al menos más desarrollado. Sí. Pero sí que es cierto que poquito a poco, porque también hay como cierto miedo, durante mucho tiempo lo ha habido, a tratar al adolescente real, me vengo a referir, en los videojuegos. Porque tiene una complejidad psicológica que muchas veces no se ha explorado bien. Poco a poco está cambiando, ¿eh? Sí, y menos mal que tenemos exponentes como Life is Strange al respecto. Sí. Yo creo que Life is Strange es de los mejores retratos de adolescentes que he visto en la industria de videojuegos últimamente. Así que está un poco ese matiz. Y luego, y añado que realmente la maduración, aunque se asocie a adolescentes, no hace falta que reflejemos un adolescente para tratar la maduración. ¿Me explico? O sea, y ya nos vamos a meter un poquito con Jung, pero uno de los arquetipos del personaje... más habituales es en la figura del inocente. El inocente es aquel personaje que tiene algo que aprender. Da igual que tenga 15 años, que tenga 30, pero que necesita aprender algo, que se siente solo o sin objetivo o muy sobreprotegido y en algún momento tiene que aprender algo. Y eso, por ejemplo, le pasa, en tu honor, a Noctis en Final Fantasy XV. No es propiamente un... bueno, sí, es adolescente mayor o adulto joven, podríamos decirlo, pero no es el adolescente o el preadolescente jovencito. Pero Noctis, por ejemplo, pasa por un proceso de maduración de príncipe a rey, habiendo atravesado procesos muy, muy duros, en particular uno. Es verdad. Es que de cómo empieza el juego, con esa cinemática inicial, que es algo así como, papá, que me voy con mis amigos en coche, a lo que ocurre en ese viaje y cómo termina, sin decir absolutamente nada, es cierto. Y sobre todo me quedo con una cosa que has dicho, que no va ligado únicamente a adolescentes, que yo aquí con mis 26 años sigo aprendiendo y espero hacerlo hasta que me muera, la verdad. Eso es. Sí. Realmente las tramas de maduración, siempre que haya algo que aprender, se pueden aplicar. La cosa es que hay que definirlas muy bien y muy lentamente. Vale, pues mira, me parece perfecto. Las tramas que hemos visto hoy creo que dan muchísimo juego, la metamorfosis, transformación y maduración. Y yo creo que nos da tiempo a ver una cosita más, una lección un poquito más hacia adelante. Vale, pues vamos a introducir entonces un poquito algo más de diseño de niveles, igual que comentamos este diseño de los puntos de guardado, si salen un poco de la diégesis, no salen. Y quería comentaros, y para empezar así un poquito, aquellas situaciones en las que los entornos narrativos, que es al fin y al cabo es el espacio y el diseño de los niveles, el diseño de las misiones, el diseño de los objetivos, y aquellos momentos en los que este diseño choca con la historia, con la diégesis. ¿Qué pasa? Que en el... diseño de videojuegos, es muy importante que todas las decisiones de lo que implique la narrativa, entendida como guión, entendida de como las diégesis y los sucesos que suceden, no interfieran con las mecánicas. Por eso, sobre todo en los juegos en los que hay una carga narrativa muy, muy importante, es vital que haya una unión estrecha entre aquellos que se dedican en el diseño del nivel, el diseño de objetivos y misiones, y los expertos en narrativa que están tratando la historia como tal. Porque si no, porque el problema, Marta, sí. y perdona, porque es como un término que se utiliza mucho, se incurre en la disonancia ludonarrativa. Así es, porque más adelante exploraremos más acerca de la disonancia ludonarrativa, distintos tipos, y de hecho vamos a empezar a tratar un poquito esto. En el momento en el que se rompe un poco esa sensación de inmersión y notamos que hay un conflicto entre la historia y las mecánicas, ya está fallando algo. ¿Qué pasa? Que es muy difícil. Es muy difícil que no falle. La cosa es que esas costuras de diseño de videojuegos, si conseguimos que, como diseñadores, que conseguimos que no se noten tanto, pues mejor que mejor. Pero hay muchos ejemplos muy, muy curiosos. Y, por ejemplo, os quería comentar uno, y podemos ahí verlo un poquito, que es un ejemplo que destacaba el investigador Skolnick y lo resaltaba como algo muy característico de, por ejemplo, de esto que estamos comentando. Y él decía que en Far Cry 3, que donde estamos acostumbrados a utilizar tanto el sigilo como el ataque cuerpo a cuerpo, encontrábamos un ejemplo de esta costura así abierta en una misión en la que se nos obliga a utilizar el sigilo todo el tiempo. ¿Qué pasa? En Far Cry 3, si el sigilo en un nivel habitual, el sigilo te falla, podías atacar a los enemigos. Pero en esta misión, en la misión Doppelganger, en el momento que el sigilo te fallaba, automáticamente era un game over. Entonces eso supone cierta, ¿cómo decirlo? Como cierto conflicto con el jugador que ya ha estado habituado a unas mecánicas en las que se puede defender si el sigilo le falla. Entonces, ¿por qué ahora se le castiga con ello? ¿Qué pasa? Que esto es un ejemplo en el cual la historia... y esa diégesis, digamos, que prima por encima de las mecánicas. Y entonces cuando se le ha dado libertad al jugador para hacer algo, quitársela después es bastante desagradecido. Pero son a veces casos en los que es muy difícil mantener ese equilibrio. Y a mí últimamente es muy complicado. A mí últimamente, por ejemplo, también me está pasando con Judgment, que es un juego que me está encantando y adoro, pero es cierto que igual que tengo libertad para explorar Kamurocho a mi aire, puedo utilizar el móvil, me pueden mandar mensajes en el móvil, demás, pero en el momento que acepto determinadas misiones hay fragmentos del mapa a los que ya no puedo acceder, o en ese momento sé que voy a tener el móvil bloqueado y no voy a recibir mensajes de mis novias, o sea, de las novias de Yagami, y va a ser como uff, sería muy gracioso que en medio de una misión en concreto recibiera un mensaje de mi novia, pero no va a suceder. Entonces también es que depende del caso, pero en muchas ocasiones es un viaje de no retorno, porque al final como jugador cuando te ocurre eso es como que salta un resorte, se quiebra la suspensión de incredulidad y ya no ves igual la obra, ¿no? Hay otras veces que no, que vale, son anecdóticos esos momentos, pero hay veces que te choca tanto que volver a sumergirte en lo que te está contando puede costar, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? A mí, yo como jugadora soy alguien a que le da mucha importancia al guión como tal, ¿no? Adoro tanto el cine y la literatura, entonces cuando noto esas costuras me río y las veo desde el punto de vista del desarrollo de videojuegos y digo, uff, es que esto habría tenido que ser complicado, es que esto, claro, aquí cómo lo hubieran podido hacer, lo veo como analista y me lo pregunto. Pero luego sigo adelante con el guión si tiene el suficiente peso, pues a mí, si la trama ya me ha atrapado, si los personajes me han enamorado, que para mí es algo que para mí es la clave, sigo adelante. Pero eso me hace gracia ver esos momentos de choque y entiendo que a lo mejor haya gente a la que ya le desilusione mucho más. Y además también puede servir también para poner aquí en alza el trabajo de los que se dedican a testear los juegos, a probarlos, porque también como creador necesitas un poco de distancia. Tú te conoces todos los recovecos, los códigos, pero alguien que no sepa el proceso creativo, está bien que te diga, oye, aquí en este momento creo que te has excedido con esto que quieres contar o lo tienes que haber hecho de otra manera. Así es. Y si quieres, para como para cerrar esto y de cara a seguir comentando temas de disonancias ludonarrativas, que hablaremos más de ello, y de diseño de niveles, hay un listado de preguntas que Skolnick plantea que son muy útiles para de cara a ver si la narrativa y la diégesis está chocando con las mecánicas. Y esas preguntas las leo, que son muy útiles. Son, por ejemplo, ¿el jugador querría hacer esto? ¿El jugador estaría motivado para hacer esto? ¿Hay alguna cosa más que el jugador sentiría que podría hacer en esta situación? Si no pudiera hacerla, ¿realmente tenemos motivos que lo sostengan? Como en el caso, por ejemplo, de lo de Judgment. No, el jugador no podría utilizar el móvil en este momento. ¿Hay motivos para justificar que no pudiera utilizar el móvil en este momento? Y las dos últimas. ¿El objetivo tiene lógica dentro de la diégesis, de la historia como tal? ¿Este objetivo que se está planteando en esta misión ayuda a que avance la historia, que se desarrolle el personaje? Y eso, ¿y este objetivo contribuye como tal al conflicto principal? Si no, ya nos meteríamos dentro de lo que son las misiones secundarias, que en el caso concreto de Judgment son también maravillosas, aunque no contribuyan al conflicto principal. Y ya comentaremos por qué. Sí, sí, son preguntas que parecen como muy obvias, pero muchas veces de tan obvias no se tienen en cuenta. Y ahí radica realmente la importancia. O sea, me parece fantástico. Mira, no me gustaría concluir el programa de hoy porque tenemos algunos minutillos más. Me llegó esta semana un mensaje privado de un oyente preguntándome, bueno, sobre Jung. Yo le respondí como buenamente pude, pero hombre, me parecía de justicia que teniéndote aquí en el programa y por si puede servir también de interés a otros oyentes, pues te la traslado. Él me comentaba, me encanta la saga Persona y sé que hay muchas cosas que están basadas en las teorías de Jung. Además, quiero aprender teorías y demás sobre la personalidad por interés propio. Entonces me preguntaba si había algo concreto que me recomendaras. He empezado por sobre el desarrollo de la personalidad, pero por lo que sé, no sé si igual debería tener contexto o hay alguna cosa que me recomiendes concreta. Si hay algo que me puedas decir sobre cómo empezar o algo que debas saber, encantado de escucharte. Yo le dije, bueno, lo que buenamente pude, que quizás es verdad que es muy denso, muy engorroso directamente leer a Jung, ¿no? Como primer punto de partida, pero no sé qué le recomiendas. Pues, en primer lugar, decir que me encanta que la saga Persona suscite tanto interés por la psicología junguiana. Es que eso significa que han hecho muy, muy bien su trabajo. Es que es así. Porque es que tiene tantos símbolos y tiene tantas referencias que me encanta que cada vez haya más gente interesada al respecto. Y tengo que decir que a mí me pasó igual, porque cuando me empecé a investigar a Jung a nivel narratológico, pues claro, me dio la ansia de investigar un montón sobre él, decir, venga, voy a leer todo lo posible. Y antes de nada, decir que, por ejemplo, obras como el libro rojo de Jung, hay incluso cursos para llegar a entenderlo. Se recomienda hacer hasta llevar a cabo asistencias a masterclass y grupos de debate para entender algunos de sus escritos que son realmente crípticos. Entonces, y por ejemplo, empezar con el tema de la personalidad, pues aleja bastante de la parte narratológica y los arquetipos, es quizá lo que le llama más la atención. Así que, como a mí me pasó lo mismo y me dediqué a comprar muchos libros, a generar también una pequeña biblioteca al respecto y ver documentación de Jung, recomendaría sobre todo empezar con dos cosas concretas, más que leer a Jung como tal. Leer a divulgadores e investigadores que han sintetizado su obra y que la han hecho un poquito más accesible para dar unos primeros pasos. Y en concreto, por ejemplo, de los que yo tengo, recomendaría dos. Y voy a hacer una mención a un tercero. Sonu Shamdasani, es que me cuesta el nombre, Sonu Shamdasani investigó a Jung con muchísima profundidad. Es un libro muy, muy amplio que si le interesa el contexto general del psicoanalista, del inicio de la psicología moderna y demás, es muy recomendable y es de la editorial Atalanta. Se llama Jung y la creación de la psicología moderna. Pero este es un tocho contundente, ¿vale? Así que como dos introducciones más pequeñitas, yo recomendaría Jung para la vida cotidiana de Eugene Pascal, que además tiene el subtítulo de Una guía práctica para aplicar los principios junguianos en la vida cotidiana. Más que para aplicarlos, es un pequeño volumen que recoge todo lo esencial de los estudios de Jung, desde las máscaras, las sombras, los arquetipos, el inconsciente colectivo. Entonces aquí se trata de una manera bastante clara esos contenidos que aborda la saga de Persona. Y por último, de Robin Robertson, qué bonito nombre, parece de superhéroe, ¿verdad? Es como Bruce Wayne y como Peter Parker. Es Robin Robertson. Pues Robin Robertson tiene uno que es Introducción a la psicología junguiana, una guía para principiantes. Y también lo mismo, habla de los tipos psicológicos, los sueños, el inconsciente, el ánima, los distintos arquetipos. Y yo creo que es un acercamiento bastante más accesible de primeras que meternos con el autor en sí, que en todos los efectos no deja de ser un psicoanalista y un médico, así que también luego ya poco a poco recomiendo leerlo a él y leer sobre todo su teoría de los arquetipos, pero con estos dos volúmenes yo creo que es un buen punto de partida y lo recomiendo mucho, a mí me ayudaron mucho cuando quise profundizar sobre él. Pues mira, una respuesta súper completa. Yo, fíjate, estaba reflexionando porque has recomendado un libro que decía algo así, allá no me acuerdo del título, pero aplicando a Jung a la vida cotidiana, ¿no? Y, sí, es curioso. Y es curioso el también cómo el propio Jung ha sido un autor que ha pasado por un valle sinuoso durante una época, fue denostado y no se le tenía en gran aprecio, y cómo en los últimos años, precisamente en una sociedad tan individualista como la nuestra, sí que se ha vuelto a recuperar y a reivindicar su figura como una persona o alguien que ha desarrollado una teoría que puede ser útil para la comprensión de ciertos símbolos colectivos. Sí, y es muy llamativo. Y porque es muy interdisciplinar también, y claro, y se puede tratar desde muchos puntos de vista, tanto narratología, mitología, psicoanálisis, como crecimiento personal. Entonces, es tan interdisciplinar y tan global. Y yo además te añadiría que, citándolo a él, de hecho, que él decía algo así, que él, en aquel momento en el que la psicología todavía no estaba ni siquiera como instaurada ni bien considerada, él decía que creía que la psicología en el futuro tendría que suplir el papel que desempeñaba en la antigüedad el chamán de la tribu. O sea, aquella figura que dialogaba contigo, que conectaba contigo a nivel del alma, del espíritu, de la personalidad, del autoconocimiento, que sería como una disciplina que pudiera explorar a través de un enfoque científico. Sí. Ese papel que hace tiempo que quedó relegado, pero que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Ese chamán de la tribu, me pareció muy, muy bonita la analogía. Yo creo que ese momento de hacer un especial de Jung se está acercando, que este verano tenemos que hacer algo, porque tengo también de salseos relacionados, porque desde ¿Ah, sí? luego, claro, el periodo final de su vida, toda la discusión con Freud y cómo le echó la cruz prácticamente en todos los círculos académicos, los congresos a los que iba. Por eso digo que es curioso cómo Jung quizás ha perdurado en el ámbito narratológico al menos, más que otros, que a lo mejor estaban más enfocados en su vida a esa labor. Así sí, que sí. Lo veremos. Bueno. Y sí, sí, y salseo también será divertido, por supuesto. Por supuesto. Así que sí, le daremos forma, que llevamos tiempo prometiéndolos, pero bueno, cuando lo hagamos lo haremos bien y en algún momento lo vamos a hacer, ¿a que sí? Por supuesto. Así que nada, Marta, que bueno, que ha sido un placer, que lo digo siempre, pero es de corazón. Me alegra mucho tenerte aquí y de verdad que yo estoy como un niño, aprendiendo siempre que vienes. Sí, todos en la fase de maduración, yo también, sí. Es un gusto estar aquí. Pues nada, pues nos vemos el próximo mes, ahora ya sí que no lo vamos a seguir alargando, aquí en el Batallón Pluto. Un saludo. Hasta luego. Qué maravilla esta esencia que se respira en el aire de programa normal, con muchas comillas, porque nada de lo que hacemos es normal, pero volver a esa estructura habitual con sus secciones, con lo que estamos jugando, con sus noticias llenas de subidas, de bajadas. ay, está bien el tema de los eventos, pero de vez en cuando volver a la monotonía con muchas comillas, yo también lo agradezco, es mi lugar seguro. Así que mira, espero que todo el mundo se lo haya pasado bien, que lo haya disfrutado. Así que Tony, nos vemos el jueves con un contenido para mecenas muy chulo, donde ya ajustamos las cuentas pendientes que nos quedaban en materia de series. Efectivamente, yo voy a estar de oyente porque yo ya expuse lo que tenía que exponer, no digo nada para que la gente más o menos pueda indagar, pero no lo digo directamente, pero sí que estaré de oyente a ver qué tal y a ver si tengo algo que decir al respecto de lo que se diga. Uh-huh. A ver cuáles son las series favoritas aquí del resto de los compañeros, a ver si hay alguna sorpresa. Bueno, pues lo mismo a Traders, vamos, ahora ya tiene plancha para todo el año, con tanta consola. Pues sí, por lo menos en verano lo bueno que tienes es que antes de estar de vacaciones hay lo de la jornada intensiva, entonces ¿qué quieres que te diga? Por las tardes está bien, ahora, eso sí, a ver cómo le explico a mi mujer, cariño, nos vemos después del verano que le haya sacado partido a las consolas, va a estar mal. No, hombre, que, tú bueno, bájate un juego del Game Pass que sea multijugador y jugáis a dobles y pues ya sí, está. Eso va a tener que ser, porque si no... Me va a calentar las orejas. Y bueno, pues nada, Sofía, igualmente. Espero que te hayas pasado bien y que aquí el jueves hablando de series. Exacto, anda que no me gusta a mí una buena serie, así que nada, con mis compañeros aquí a ver qué series hemos escogido. Chan, chan, chan, ya lo resolveremos. Y que bueno, quiero también decir, el tema del responde. Yo ya no digo nada, porque siempre que digo algo no se cumple, entonces para quedar mal no digo nada. Pero que lo que se puede hacer se hará, y si no, que el 100, el programa 100, suena muy redondo y lo tenemos endiosado. Que lo que no se celebre un programa 100 se puede hacer 101 o 103, ¿vale? Tampoco vamos a alargarlo eternamente, porque es que si no, no avanzamos. Así que bueno. Al 1000. Eso, para el 1000, para el siguiente. Pues nada, lo dejamos aquí. Este es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos.